Están escuchando Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 667, grabado el lunes 23 de julio del 2018. 18. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. ¿Dijiste 678? 677. Yes. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a punto de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Buenas, buenas, chicos. No era. Hola, chicos. Estoy distraído. Hola. Me tienen a mí, Omar Man. Esta es una noticia de la cómico. Para todos ustedes. Ustedes que tampoco fueron a la Comic Con. A veces fulano que parece que ya tiene, ya consiguió un Airbnb ahí en el chat room de como cobrar el alquiler ahí por, sí, por estadía. También a Miguel A. González, a Edíceras y Ramón Felipe Cornelio Luna. Así que saludos a todos los que están ahí. Un saludo muy especial también a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, Le Compadre Guicua, el Chovengo Store, que les recuerda que estará en la Comic Con de Ecuador el 10, 11 y 12 de agosto vendiendo cómics y juguetes. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo y le van a tocar el... Como que es flauta filarmónica. Sí, exactamente. Como que fuera trombón. Será, señores, la más... Saxofón. La masita de behavior. La masita de behavior que hasta puso la boquita así cuando le dije que era el saxofón lo que iba a tocar. El saxofón no sería como una flauta. Sí, sí, el saxófono. Ella está muy contenta de atender a todos los productores ejecutivos y va a ser música, ella va a ser una armonía. Una sinfonía. Coral, así, a capela. Sí. Ya lo hemos escuchado haciéndolos. ¡Qué mochitos! Todos los sonidos especiales que hace la masita de Behavior en el... Guturales. Sí. Así que, porfa, si usted quiere ser productor ejecutivo, visite comicgeekos.com, presione el botoncito de donaciones y apúntese un solo para unos 10 episodios para que la masita de Behavior le cante cosas bonitas en el oído. Y he andado buscando aquí el lo que le va a cantar la masita de Behavior, pero no lo encuentro. Así que aquí está. ¡Qué mochito! Ahí está. Okay. Y estaba preguntando, ¿qué era poner? Toma. Voy buscando el botón adecuado. Sabes que si le tocas el botón que no es la masita de Behaviors, hace otras cosas. De repente puede salir que sea... ¡It's a trap! Sí. Uy, es el masito de Behaviors. Cuidado. Tenés cuidado. Bueno, el más. El más o menosito de Behaviors. Hola, right, señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente toda la semana. El final del episodio. Entre todo, de ese fulano que estoy seguro que no se ha ido del canal. Ahí no, pasó. Él está todavía. Él acampó. O sea, él técnicamente todavía solo ha oído un episodio de Los Geekos. De hace como 10 años. Y ahí sigue metido en el... Está metido. Siempre se duerme. Y cuando despierta... aquí ya para la otra semana. Hoy sí lo voy a terminar de oír. Sí. Señoras y señores, esto es lo que ustedes han estado esperando. Es el... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office esta semana. El Box Office. Solo película geekas ahí esta semana de Comic Con. Sobre todo la número 2, ya la van a oír. La número 5, Increíble 2. Se hizo 11 millones... Bueno, casi 12. Y ya lleva 557 millones en los Estados Unidos en su sexta semana. En la número 4, Ant-Man and the Wasp. ¡Wow! Esa hizo 16 millones. Lleva 165 en los Estados Unidos. Y bien discreto, Julio. Sí. Para ese video ASMR este ya con toda la Wicca. Crunch. Yo le estaba diciendo de cómo vinieras que he estado oyendo episodios. Sí, que no dan chucos. Qué feo se oye cuando comemos. Sí, mastique con la boca cerrada. Vamos a darle vuelta al micrófono. Y soy Brito Man. Crunch. Bueno, Ant-Man and the Wasp mundialmente lleva 354 millones. Uh-huh. No sé cómo tanto. El número 3, Hotel Transilvania 2. No, pero todo no, se oye. No, que, con que guardé los audífonos, eso no cambia. Mientras él. No, el plan era poner aquí los maníes para mí. Ah, chiste. Poner los maníes en la cajita mientras terminábamos. Ah, bueno. Bueno, pues sí, la número 3, Hotel Transilvania 3, uh-huh. La vacación de ver. Ah, no. Esa hizo 23 millones, lleva 91 de 80 que costó. La número 2, Mamma Mía. Ya salió. Ya salió. Oh, híjole. Mamma mía. Es de ciencia ficción. Y esta es la primera semana. Primera semana de ciencia ficción porque te hacen creer que Cher es la mamá de la Meryl Streep. Puta. Uy. Va a creer. Y tiene la mitad de... No, pero de le das como que le pega o no. No sé si es... No, yo creo que sí. La Cher... Mírate ahí en Wikipedia. Mira, van a viajar en el pasado para encontrar más canciones de ABBA porque todas diferentes a las que pusieron en la primera parte. Sí, las pusieron todas. La biblioteca de ABBA no es así como que tan extensa. Vaya, Cher nació en el 20 de mayo del 46. Puta, o sea que acababan de bombardear Nagasaki. Y ahí, pum, salió la Cher. ¿Y la cómo se llama? ¿La Meryl Streep? I think not. Meryl Streep. La Bill Street. Birth date fue en el 49, sí, no. Puta, pues no, tres años. Tenía sí, tres años no. Cuando la tuvo. Bueno, así que... No pega. Sí, que te digo que ciencia ficción. Esa hizo 34.9 millones de 75 que costó en su primera semana. Lo que me preocupa es que tal vez me toque ir a verla. Híjole. Y al fin. Pero anda con... Cabal con el iPod y los audífonos. Y con un montón de manis. No, ahí nadie te va a decir. Sí. La número uno, The Equalizer, parte 2, que está, no sé. Yo no sé cuál es la 1. Es de... ¿cómo este? Este no, chamaco que... No, está tan... Denzel Washington. No. Denzel Washington, sí. Ah, Denzel Washington. Vea, mira, ese no sé qué onda. Este graba podcast también. Que es... Un ecualizador. Oh, my God. Tiene... como que fuera un Punisher, dicen. Que, se, ah. Que es mejor que el Punisher. ¿Por qué? Porque no, solo me negué a leer el artículo, fíjate, okay. Pero me pareció rara la comparación. Sí, o sea, a mí lo que me extraña es... No solo mata, con esa descripción, porque no hemos visto la primera. No, o sea, es que es de esa de acción de que... O sea, The Equalizer, es como The Eraser, el... Mira, era como Taken con un afroamericano, es lo que yo interpreté cuando salió en su momento. Yeah. Había una serie de televisión que se llamaba The Equalizer, que era de un fulano que parecía inglés, ya Maestrón. ¿Y tendrá algo que loco? Ahí dice Robot Man en el chat que ya le tocó escuchar un episodio de Los Kikos mientras fue al cine. Oh. Que nos digan qué película. Ajá, fue. Hoy decinos cuál. Robot Man, porque así tomo ejemplo. ¿Cuál episodio y cuál película? No, el episodio vale, ríate, la película quiero saber. Sí, interesante saber cuál película tuvo que escuchar Los Kikos para mantenerse entretenido. Mantenerse sano. Porque imagínate que es una gran tragedia y el fulano riéndose de la película. Y cuando es todo calladito, ya la... Sí, Blade mata feo. Ah, la mano negra. Ah, Fondranio. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Ticomán muy gentilmente ha preparado para nosotros en este episodio en el cual no tenemos... Así como preparado. Nada que hacer. Bueno, este es totalmente no relacionado al tema, genérico. Yes. Lo tenía ahí de backup para si un día me agarraba de sorpresa el episodio. Ajá. Como que no fuera todos los lunes. Bueno, últimas dos semanas no ha sido, pero bien. La cosa es que estás un 10 en 10 de mercenarios en cómics. Y en pero el mundo me hubiera sorprendido que todas se llamaban Mercedes. Ah, sí. En este no hay imágenes, así que... No hay nada. Ah, así que imagínenselo. Imagínense. O búscate en Google ahí. Búscate una Merceditas ahí. Sí, bueno, el número uno, Deathstroke. O el, oh. el Stroke de la muerte. A ver. ¿Cómo traducir Stroke? Stroke es como un derrame. Stroke. ¿Un golpe? Ajá, un derrame cerebral. Es una de las definiciones. Ajá. O sea, que derrame de la muerte. No, un golpe. Un muerte mortal. ¿Cómo el golpe de la muerte? Sí, el golpe de la muerte, más que el derrame cerebral de la muerte. Un stroke es también así. Cuando estás nadando es una de las... Sí, pero es porque... Nadadas. Un zarpazo. Un zarpazo de la muerte. Es un mol. Igual es como el swing de la muerte. Hay que preguntarle a los escuchas españoles, que ellos sí son especialistas para traducciones literales. ¿Es el que anda con las espadas, el enemigo de los Titans? Sí. ¿O es el que anda con el voladito telescópico en el ojo? Ese Deadshot. Ah, ok. Que también es mercenario. Pero no, no va a salir hoy. No, no sales. Y yo cuando chiquito fui a un colegio de las monjas mercenarias. No, mercedarias. Yo siempre les decía, mira, me voy a mercenaria. Mercedaria. Yo siempre les decía, porque mercenaria. Se pasaba en mercedaria. Y la monja, pero así con... Ya le dije. Que es mercedaria, mono. Pero mono. Siempre les decía las mercenarias. Deja ver. Número 2, Moon Knight. O el Caballero de la Luna. Este es Mark Spector, de eso trabajaba antes de ser superhéroe. Él era mercenario en África cuando encontró el templo egipcio ese con el dios Kuchu o Kunchu, ¿cómo se llama? Kanishu. Kanishu, no, ese es de hindú, el no, Ganisha. Kuchu, sí. Que es el hijo de Ra. Ajá. Pero mira, hay rumores que van y vienen, como que Marvel está considerando hacer una película de él. Pero es... ¿De quién? Yo siento que Moon Knight. Le cae mejor una serie Netflix, fíjate, a la par de Iron Fist, a la par de Daredevil. Que tendría razón, pero yo creo que no se atreven a comprometerse a una historia tan larga. Que la hagan de 10, hombre, que son de 3 episodios ya cansados. La que debería ser más larga, como... De 8 episodios. No, perdón. No, como, la de Defenders. Final. Ah, sí, Final. Esa tuvo que ganar. Ni modo. Bien. Número 3, Naruto. O sea, las aldeas ninja donde él trabaja, donde él nació. Todas esas aldeas son aldeas de mercenarios. Mira, por definición, el ninja es un mercenario. Sí, el ninja es un asesino, o sea, mercenario. No le eches la culpa a la aldea. Sí, le estoy echando la culpa. No, así lo crearon, es el oficio que tiene la aldea, de eso viven. Correcto, correcto. O sea, reciben las misiones y ahí los mandaban a misiones casteras de rescatar al gato que se le escapaba a la vecina. Habían unas de guardaespaldas también, pero al final, pero es igual. Había que quebrarse a alguien. Habían de quebrarse a alguien. Pero igual, aunque sea guardaespaldas, es un mercenario. Porque le pagan por. Sí, sí. Por ocupar la espada. Pero tenían bastante autonomía porque. Ve que el final que salió el Lord no sé qué, que era como el jefe de las aldeas ninja. Así, fíjate que yo no he terminado de verlo. Que les mandó a los samuráis así como de apoyo para la última pelea. De pollo. Y fueron carne de cañón de pollo. Bueno, nunca lo sabrán lo que me dijeron. Número 4, Red Sonja. ¡Putini! No, es porque le decís Putini a la Red Sonja. Mira, te van a acusar ahí de... Sí. Estaba a la par del potón. Los conceptos, Martín. Responsabilidad de Omar. Ella es mercenaria, o sea, trabajaba de mercenaria. Sí. Por eso andaba rondando por todos lados, agarrar el trabajo que pudiera. Bueno, porque igual que Conan. No, fíjate que Conan que era más vago. Era vago. Ese sí era vago, de veras. Porque él no esperaba. Igual que Gru. Él es sin mercenario. Ese es un gran vago. Pero es mercenario. Él andaba esperando que Le paguen. Es que sus trabajos. Anda viendo que bueno, sus trabajos en lo que anda vagando son usualmente. Mira, anda a pelear con este, anda a matar esto, anda a robarte esta cosa. Y de repente me acaba de dar ganas de leer algo de Gru. Y le daban de comer, me acuerdo, una vez a uno sus bowls llenos de tripas. De lagartijas y cosas. No, y que siempre se ataba una lagartija, ¿no? Atravesaba un palo. Así. Qué bueno. Y la lagartija murió. La número 5, ahí se me apagó esto. No, ya vamos con. Perdí mis poderes, ¿no? No. Se me apagó el iPad. La número 5, Silver Sable. La que ya no va a ser en la película. La que ya anunciaron la película y la cancelaron o la movieron. Y el relojito. ¿Reloj? No. ¡Ah! Sí. El Silver Sable. Me rehusé a hablar. Ya habíamos hablado un montón de... No, me rehusé a hablar sin el sonido del reloj. Ella es la... no es solo mercenaria, sino que también es realeza de su país. Yo sé que es de donde verdad. Vive. O sea, ella es jefa de Estado también. O sea, es real y belleza. Ah, realeza. Sí. Lo que no me acuerdo es cómo se llama la nación de ella. Es así como... Macrovia. Socovia, Markovia. Fíjate. Slokovia. Secuestralia. Algo así. Asesinia. Pero lo que es que el país se mantiene con su trabajo de mercenario, básicamente. Ese es parte del Producto Interno Bruto. Es el que acaba que el Green Goblin lo había... El Producto Interno lo Bruto. Lo estaba utilizando para producir armas. ¿Quién? ¿Green Goblin? El Norman Osborn. Ah, ok. Mientras había perdido el poder. Y le cae Estuvo muerta, el Spider-Man a detenerlos. Juntó la Silver Sable. ¿Surfer? No, sí, sí. También surfea. Surfea. La nación tiene playas hermosas. Déjame ver, número 6, Luke Cage. Está en el título, Hero for Hire. La diferencia es de que él, al final de su aventura, casi nunca cobraba, o sea, porque terminaba perdonando la tarifa o se le iba el que le iba a pagar o después decía... Como que era cowboy vivo. Ajá, cabal, que nunca cobraba el bozo, pero él era él. Si quiere alguien que le haga cosas y tiene el dinero suficiente. Uy, que le haga cosas. Sí, así el anuncio. Me hizo cosas. Vamos por un cafecito. Entonces, sí, él, la definición de mercenario. Te pagan por pelear. Pues sí. Ok. Ah, y por cortar, por estar sentado en la. Ya había un episodio de. Así como nosotros, estar sentados. Y al fin terminaron de ver la serie de Luke Cage. No. Ya llegué al sexto episodio y ya le dicen por primera vez Hero for Hire. Solo lo mencionan. Después de serie y media. Ya va agarrando modo. Este Jeff lo dijo, puta. Pero como no terminé el tiempo. Y ya salió Iron Fist. No. A ver, Gone, de Hunter x Hunter. Uy, ese no sé quién es. Es otra de esas series que tiene años de estar así tipo Naruto, de así de revista Shonen. Sigue todavía Hunter x Hunter. Sí, es que la cosa es que el autor por algún motivo saca un capítulo y de ahí se pierde como 3 meses. Se va a chupar el pis. A ver qué puta se hace. Saca otro capítulo, la mara vuelve y se pierde otros 6 meses. Entonces, no sé qué onda. La onda es que el Gon, el protagonista, está tratando de convertirse en un hunter. En ese mundo, los hunters son prácticamente mercenarios, pues ellos hacen todo tipo de trabajos. Así, bien a lo Naruto, pues que a veces les toca ir a dar seguro con alguien, a veces proteger algo, a veces robarse algo o recuperar algo. ¿Ya? Y... ¿sí? De ahí tienen una subasociación ahí de hunters que lo que hace es que les consigue contactos de negocios y cosas así. Pero, that's about it. All right. De ahí está Alto Sao Tome. Uy. Este es de Macross Frontier. El Alto Cool. O Alto Cool. Alto Cool. Sí. Ayer se vestía de geisha, el hijo puta. Bueno. La cosa es que el hijo puta este está en una como academia militar en el Macross Frontier, uh-huh, donde aprenden así a pilotar aviones. A volársela. Uh-huh. Ah, también. Y... un chavo con pelo azul largo. Uh-huh. Correcto. Entonces la cosa es que las habilidades de vuelo de él hacen que hay una... El Micro Frontier lo está cuidando una fuerza militar y también hay fuerzas mercenarias que las tienen contratadas para hacer protección al convoy. Uh-huh. Donde va el Micro Frontier. Entonces lo contrata una de estas empresas mercenarias que se llaman los SMS. Oh. No sé qué significa. Manda mensajes de texto. Pero dicen ahí. ¿Cuándo? ¿Qué? Sí, ¿qué? ¿Qué? O sea, es que sí te invocan. Sí. Número 9, Hitman. O el agente 47 de Hitman. Ah, ese me suena a una película mala. A un juego más o menos chivo y una par de películas malas. Y eran dos. Eran dos, salieron. Fueron dos distintos Hitmans. Dos actores. Pero los dos pelones, ¿verdad? Pero supuestamente era el mismo. O sea, chavo. El personaje era el mismo, pero el actor era el mismo. Lo cambiaron entre película y película, no me acuerdo. Lo raparon y se veían igual. Pues, con su, ¿a dónde es que tenían ellos? El código de barra aquí en la nuca. Pero es que yo me acuerdo que la X-23. No. ¿Cómo se llamaba? La Dark Angel. Ah, la. Que también Jessica era Alba. X algo. Ah, Jessica. Pero era X algo. No, pero era X6? No, X5. Entonces, ella lo tenía justo aquí. No sé. Pero este lo tenía un poco más arriba. Lo tiene aquí. Un poquito más arriba. Sí, aquí, en la mera. En la calavera. Aquí en la coronilla, ¿no? Ajá. No sé si está en la coronilla. Pero... en vez de cejas, en el código de barra. No, aquí atrás siempre. Pero sí, ya en la calavera, porque la Jessica Alba que va a leer en la nuca. En la nuquita. Uh-huh. O sea, en la vértebra. Uh-huh. Este no, este por más diferente que se pusiera. Y el número 9, Guts, de la serie Berserk. Que otra de estas series eternas que... en una tierra semi-medieval, así de fantasía. Este era miembro de una compañía de mercenarios que se llamaba la Banda del Halcón, o The Band of the Hawk. Uh-huh. Y fue el jefe de la banda esta, que se llama Griffin, que al final los traiciona y se hace medio demonio. Este Guts es el que tiene una pequeña, leve espadita. Sí, así un cuchillito que tiene. Ajá, tipo MacGyver, tiene una navajita. Para abrir el sobre. Ajá, claro. Sí, sí. No, supuestamente esa espada ni siquiera tiene filo. O sea, porque es tan pesada la mierda que... Te destripa. Te parten dos así al puro impulso. Y que él es el único que la puede usar así con, o sea, una mano. Es más grande que la de Cloud. No sé si han comparado así. A ver. Bamba, bla. Ay, sí, Guts, la tuya. La de Zabuza. ¿Cuál era Zabuza? El de Samurai X. Ah, sí. Más grande que esa. Más grande que esa. All la right. De Ichigo, que es otro. ¿De cuál versión? Porque tiene como... La original, la que se alquiera. Un poquito más grande. Sí, grande. All right. Y number... ¿Ese era el 10? Ese era el 10. All right, señoras y señores, ahí estamos. Yo lo eran 9. Tal vez me salté uno, pero bueno. All right. Ahí nos cuenta si usted cree que Tico Man se salteó uno. Ahí nos dice. Yo fake news. Para que leamos su comentario del cual fue, tiene que ir venido a adjunto a una donación. Mira, ¿te suena algo de la Jessica Alba? Un X5. X5, pues sí. 452, X5. X5, es que me acuerdo que... Y que el X5 no era la generación de clones. ¿Cómo no? Sí. Por eso es que el que salió después, el chavo. El X6. Yo creo que él es de X6. Ajá. Ah. Y señoras y señores, vamos a hacer un mini review de una serie que ha capturado a la mayoría de los geekos acá, que es... Final Space. Ah, sí. Que está en Netflix. Netflix. La primera vez que supe hacer es cuando dijiste... Sí, mira, es que mira, yo me fui a la casa de mis papás a desayunar. Uh-huh. Desayunamos y todo eso. En eso que va, se fue a hacer otras cosas. Y yo, bueno, tengo que perder un par de horas, vea. Y yo, no me voy a la casa. Nah, aquí me voy a quedar. Netflix. Y eso que te conectas en los chivos de Netflix, que te conectas con tu... Con tu usuario. Porque es la misma cuenta que compartimos con mi papá. Con mi usuario. Y lo primero que me salió, ¡pum! Vea, yo... esa serie. Porque te juro que dije, voy a ver otro de Luke Cage para avanzar un poco. Y yo, hey, Final Space. Se ve interesante. Animada. Animada. Se ve bonito. Puta, de ahí me quedé en el segundo episodio. Pero porque ya me tenía que ir, porque llegaron los que estaba esperando. Pero qué buena, súper buena. Una animación que está entre bastante caricaturesca, pero bien bonita. La comparé bastante con Futurama, fíjate. Porque es eso que se ve que es animado por computador y ves los movimientos bien fluidos de las naves. Sobre todo el Chukiri, ¿cómo se llama? El... Sí, se parece. Sí, yo también pensé lo mismo. Que un esferito, el boleto verde. Ah, el la única, la única diferencia es que Futurama tiene la onda de que las caras son bien Simpson, porque fue el mismo diseñador. Ojos grandotes. Y yo me acuerdo que habíamos hablado... Aquí las caras están más bonitas. Ahí yo me acuerdo que habíamos hablado de una nueva serie que iba a ser Matt Groening. No, pero esa... No, yo sé, pero... Disenchanted. Ajá, entonces yo no me acordaba de nada. Yo, ¿será esta? No, esa era de fantasía. De cuando dijeron ahí el creador del primer episodio, ya vi que no, vea. Y viste que es producida por Conan Co., que es la compañía de Conan O'Brien. No, por eso se parece a Conan el bicho. Pero no es Conan O'Brien. Conan O'Brien sale haciendo voces, pero son de personajitos por ahí. Ok. ¿Pero viste quién es la voz del malo? Que eso le estaba contando a Omar. Yo no lo reconozco. Es que al inicio sale Star, protagonizada por el comediante David Tennant. Sale entre las voces. Ay, no me di cuenta. Y yo al principio de cada episodio lo veía David Tennant. Yo decía, bueno, ¿quién es? Vamos a ver quién es. Y ponía abierto la voz y no pega. O sea, se ve que es buen artista de voz el cabrón. Sí, hasta que al final, ya que había visto... Yo tuve que buscar. Fui a ver a Wikipedia y puta, vi que era el malo. Uh-huh. Entonces, sí, el baboso finge bien. Sí, pero así, Mara, cero spoilers. Una serie sorpresa, muy buena sorpresa de Netflix. Yo la comencé a ver el sábado y la terminé el domingo. ¿Cuántos episodios? Son 10 episodios de media hora. Ah, ya. O sea, no se ve bien fácil. Y te captura. Uh-huh. Te captura rápido. Y me llega cómo van contando los... Ah, es una sola historia. Es una sola historia. Uh-huh. Pero te la van contando así como por pedacitos. Bien sutil, pero por pedacitos. Ya. Y... Cagada de la risa. Bueno. Cagada de la risa. Buena acción. No es para niños. No, para nada. No por desnudez. No, sino que porque desmembramiento. Es violenta por gore. Igual te la ponen. Y lenguaje también. Es para 13 años. El lenguaje también es. A veces se, se potean. Pues, o sea, y te, te encariñas con los personajes. Chukiri. el bolito verde. ¿Cómo que se llama? Green. Moon, no sé sí, qué, pero moon, es que le moon face. Moon algo. Moon. No sé qué. Moon rock. Moon face. Cuando te das cuenta por qué le ha puesto así. Sí, el cabal tiene eso de que, o sea, de, tiene... que, de que está cagado la risa, y de repente. Llorando. Bien al estilo Futurama que tenía varias cosas. Que de repente da el giro y... ¿Vos no has visto ninguno? No, no. Y tiene un montón de sorpresas de cosas que las das por... lo que estábamos hablando al principio del capitán. Uh-huh. O sea, solo ahí eso voy a decir. Pero que las das por sentadas y cuando te lo explican... Pues, Mira, pero qué bueno que esta sí tiene... Es un poquito más unánime que la Agretsuko que la empecé a ver y no, puta, no pude terminar de verla. Bueno, a mí... Sería más mala. Mira, y lo otro que estamos mencionando... La gorila, sí, caminando. En esta época de internet que todo lo venís venís ver desde un año antes... Que la anuncian, recibir este tipo de sorpresas, qué chivo es. Darte cuenta que algo que yo eso esperaba, tenía en el horizonte y en el radar y que resulta así de bueno. Yo eso esperaba con Godzilla, ¿verdad? Ok. Sí, por cierto, Godzilla. Salió la segunda. Salió la segunda. Y te juro que por mucho que odié la primera, tengo ganas de ver la segunda. Dice que es más lenta. Es lo que dijo Rampage. Por ahí también en el chat. En el chat alguien lo dijo. Sí, en el chat, en Telegram están diciendo. No sé, bueno, me la voy a echar. Voy a tardar lo mismo en ver Godzilla que lo que tardé en ver Final Space. All right. Muy bien, señoras y señores. Nosotros continuamos este episodio con un review de otra serie. Bueno. El comentario del chat de Final Space dice Carlos Guerrero que tuvo que mandar a su hijo de 6 años a otro lado para poder seguir viendo. Imagino que el niño, yo quiero ver los muñequitos. No, niño. Yo creo que eso va a ser difícil porque los niños, cuando lo ven que es animado, han de pensar, pero esto lo puedo ver yo, como mis hijos, que de repente. Rick and Morty. Vamos a ver Rick and Morty. No, eso no lo pueden ver ustedes. Mira, la película que Robotman vio oyendo un episodio geeko fue mi villano favorito 3. No la vi, o sea que no, no puedo decir si está buena o mala. No es tan buena, pero esa la quise ver. Yo esa la vería por los Minions. Ay, es lo que más disfruté. Pero no, yo a Mamá Mía sería una buena contrincante. Pero oír un show de los Geekos. Solo por eso no voy a venir la próxima semana para tener algo que ver de los Geekos. Ticomán, cuéntanos acerca de Hollyweed, que es la serie... Espérate, que se traguen los... Se atrae. Las chibolitas. Bueno, mientras Ticomán se traga las chibolas... Les recuerdo que hace 33 años, hoy hace 33 años, Commodore lanzó al mercado el Amiga. La Amiga Computer. Hay que ver cómo esto es el amor. Esto tiene mucho significado. Amiga. Siempre quise tener una amiga. Nunca tuve una amiga. Nunca tuve una amiga. Por eso le fue mala esa, porque te friendzoneaba de un solo. Sí. Considerado por muchos como la primera multimedia computer. Era para los computadores. Yo me recuerdo. Yo nunca tuve una y nunca me acuerdo haber visto a alguien que tuviera una, fíjate. ¿Cuántos años antes de la primera Apple salió? La Amiga, no. Si fue hace 33 años. Fueron contemporáneos. Sí. Sí, porque la primera Apple era contemporánea con la 64. La primera Apple, la primera Mac era blanco y negro incluso y todo eso. Y la Amiga era ya full color. Yo me recuerdo. 1985 fue el lanzamiento de Amiga. Yo me recuerdo en el 80. Si yo me gradué, de la del colegio en el 86. Entonces, por ahí por el 87, 88, que ya era amigo de Rafa Man, fuimos a una expo de computadoras que hubo en la feria. Que, por cierto, ahí yo todavía no tenía ni siquiera la 64. La Commodore 64, y ahí la tenían. Pero la onda es que íbamos con el Rafa Man, me acuerdo. Y yo, puta, mira qué paloma. Y vos veías una gráfica de computadora bien Atari, vea. Ah, qué paloma. De ahí ya habían unas... IBM o clones de IBM que ya te sacaban fotos. Ay, el color. La marca. Puta, nosotros. Sí. Y en eso caminamos. Como cuatro colores. Y solo vemos un video ya bien bonito, o sea, a lo que me da la memoria. Y nosotros cuando vemos esa, puta, que. ¡Ay, hay otra con una foto! ¡Jue puta, se está moviendo! ¡Come mierda! ¡Eso es un video! ¡Jue puta, esa que es! Amiga. Y ahí. Que se tenía el famoso video toaster que ya podías editar videos y todo. Y yo me acuerdo que aquí... Creo que la salida se interfazaba bien con estos Equipos así que van de, para video. ¿Para y, producción? Sí, sí. Y ahí, no. Y ahí sí va la mala producción de video sí, pro. Y yo me acuerdo que aquí había un club que ahí en esa lo descubrimos en ese... Club de amigas. Y yo, resultó ser otra cosa con una luz roja, bien feo. No había computadora en ningún lado. No, nosotros tocábamos, ¿verdad? Porque enseñábamos la tecla. Tratábamos de meter lo que es el disco. No había USB, pero lo inventamos ahí. No, no entraba por aquel lado. No. Imagínate que era un club a donde tenían Commodore 64 y amigas. Uh-huh. Computadoras sí. Y que vos llegabas con tus disquitos y aquí están todos los programas y los copiabas, pa. A ver, así. Y yo me acuerdo que llegaba a copiar juegos de la Commodore, uh-huh. De la 64 y pues, nunca pude hacer nada en la mía porque no tenía ni mierda. pero por lo menos travesé. Pero sí, fíjate que la Apple que vos decís, la que era más considerada multimedia computer era la Mac. Ah, la Mac, okay. Pero ni siquiera, pero ya tenía mouse y era gráfica, pero era blanco y negro, era la primera Mac que mucha gente era decía. Que era así, ah, es que sí, ya me acordé, es que lo ocupaban para publishing. Ajá, desktop publishing. Lo que tenía era la capacidad de darte un cachimbo de fonts y diagramar páginas. Sí, eso siempre no lo tuvo. No era para... El what you see is what you get, ahí nació. Ajá. Exactamente. WYSIWYG. El WYSIWYG. Bueno. No, y hablemos de... ¿Qué íbamos a hablar? Ticomag nos iba a hablar acerca de Hollywood. Ah, Hollywood. Esta es una serie, bueno, el piloto de una serie que quiso hacer Kevin Smith hace bastantes años. Entonces, es escrita por él y dirigida por él. Y no es muy bueno, director. O sea, ahí como que se nota un poco más. Fíjate. Sí. Porque eso que hay mucho diálogo y sabe que Kevin Smith haciendo un papel ahí. Pero no es Silent Bob, sino que ahí sí habla. O sea, y habla un montón. Habla un montón, cabal. Entonces, eso que empieza la escena y está la cámara, lo enfoca él. Uh-huh. Dice algo, después él cambia la cámara, enfoca al otro chamaco que está del otro lado de la conversación. Y eso es todo el episodio. O sea, no hay ninguna donde una sola toma, los dos personajes viéndose entre ellos, como para cambiar, para variar un poco. Ajá. Sino que todo, pop, pop, pop, pop, pop, así. Entonces, el personaje que hace trabaja en un expendio de marihuana, supuestamente medicinal. Ah, pero hay un par de cosas de Kevin Smith que hay que aclarar, ¿verdad? Número uno, puede ser que la parte técnica per se de cómo hacer las tomas no sea su fuerte. Casi siempre es buen escritor. Ah, pero como escritor sí. Tiene que ser... y esa parte por lo menos estaba buena. Los diálogos estaban interesantes. Sí. Eso está bastante bien. Así de grandes rasgos. Acaba el trabajo en un expendio. Llega un cliente y le dice, mire... Un expendio, una venta, es legal. Cualquiera diría hoy, que es... Mira, en el momento que hicieron el piloto, creo que no era legal. La onda es que llega un chamaco y le dice, mire, tengo este vergo pisto. Necesito que me lleven así lo que pueda pagar con esto a esta casa y no sé dónde va. Entonces, bueno, okay, lo mandan al Kevin Smith, se va y es una casa donde están filmando una porno. Y bueno, le da paz así a la protagonista y supuestamente se la convence de que no, puta, eso de actuar en porno, ¿qué onda? Y se la convence y supuestamente ella iba a llegar a trabajar al expendio. Uh-huh. Pero ese fue el piloto. Entonces... ¿Dónde está el piloto? Entonces no... como que no progresó. Hasta ahora como que le han revivido el show. O sea, como que hay posibilidad de que reviva. Pero va a ser por Patreon, según tengo entendido. No, es que es otra, como TV.com o algo así dicen que está el lugar. Entonces la onda es que ponen este episodio gratis. Viene la Mara, así hace como una donación, paga por episodio. Entonces, cada episodio vale como $2, una cosa así. Entonces, si llegan a la meta, producen el siguiente episodio. ¿El siguiente? O no sé si la meta es hasta llegar a toda la temporada, pero por lo menos van acumulando y para poder seguir haciendo esta serie. Entonces, hay posibilidad de que lleguen al 3. Que sigan llegando. Entonces, la onda es que eso fue este año, ponele, que salió esta oportunidad. Entonces... No, ya no estaba la actriz. Entonces tuvo que hacer una escena hace poquito, que es como para terminar el episodio. Uh-huh. Y básicamente la bicha ¿Otra chava? No, sino que... No, la hizo CG. La hizo CG, así como la simplemente cara escriben algo para que ella ya no aparezca. Ah. Entonces dura poquito la emoción de que va a trabajar con una actriz porno. Entonces... Pero la chera era bien guapa. Se ve bien. Entonces, mira, no queda así como con tanta gana de ir a donar inmediatamente, sino que... Uh-huh. Está interesante, está bonito y... Va, chivo, ya. Ahí que lo deje mejor. Mejor que no. Sí, no le vi tanto. Y ahora ya nada que ver, ya no va a pegarle mucho. Fíjate que al parecer como que él ha estado bien la campaña, porque hasta mostró un episodio en la Comic-Con durante su presentación y como que dice que fue bien recibido ahí. No sé, ahí hay muchas historias de cosas que la presentan en Comic-Con y que después no funcionan fuera de la Comic-Con. ¿Qué más? Bueno, pero también hay como producción de Kevin Smith, igual salen el Jason Mewes, el Ralph Garman hace ahí una su aparición. Entonces, está más o menos, está ok. Si quieren verla, está en YouTube, la vi. Chivo. Si no, está en Rivet TV, creo que es el otro. Ese es como que el principal. Yeah. Pero yo lo vi en YouTube, ahí está... Creo que tienen un canal ahí. All right. Bueno, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Así es el momento de... La carne carnita. Y así, en esta ocasión, la carnita va a ser el montonazo de... Noticias de San Diego Comic-Con. De la Comic-Con. Así que mientras Julio baila, Tico Man nos va a decir la primera noticia. La primera que le va a alegrar a Julio es que ya dijeron que van a renovar Cloak & Dagger. ¡Wow! Una segunda temporada. Dicen que es el show de los más taquilleros que ha tenido Freedom. ¿Taquillero? ¡Freedom! ¡Taquillero! ¡Sí, taquillero! Oh, okay. Sabía que había taquilla para un show. Cabal. De ahí, deja ver otra. Llegó la Jodie Whittaker, que va a ser la nueva doctora. ¡Ah, sí! ¿Vieron el trailer? Sí. Vi el trailer. Se ve como otra temporada. Mira, sí, se ve como otra temporada corriendo y todo eso, pero... Ese humito no me llegó. ¿El humito? Había como un humito que... Como que les anda dando energía a eso de... ¿Te acuerdas que él siempre que se bueno, antes él, ¿verdad? Cuando se regeneraba, siempre quedaba... Ah, pues quedaba se ve... No en el trailer, creo que se ve en el teaser. Cuando anda reclutando a los... A mí se me hace licencia artística. Ajá, yo eso creo. Pero te digo, yo vi ya el trailer. Y es que desgraciadamente lo comparo como cuando yo todavía no estaba viendo y solo vi el primer episodio de Matt Smith y después estaba la extra de toda la temporada. ¡Jue puta! O sea, yo sigo viendo ese trailer. Y este, no te por cerca, pero así eso de que... Mira, yo lo vi como otra temporada más. Lo que sí estaba el juguete del nuevo Sonic Screwdriver. ¡Qué feo está eso! Se ve, ya no se ve tan mecánico, tan lightsaber. Se ve como... Pero fíjate como que... Como una guayaba que... Cuando yo vi... Con tumores y cosas. No, o sea, cuando yo leí... Orgánico el diseño. Esa es la foto del nuevo screwdriver y yo... Que la porn parody va a ser bien fácil. Puta, sí, es que eso es lo que yo pensé. Hasta ese entonces yo caí... Ripped for her pleasure. No, es más. Ah. ¿Qué reto tienen de hacer un screwdriver? Que vos ya lo veías y a mí me parecía dildo. O sea... Y le digo, para... Solo le faltaba la otra puntita para el clítoris. Yo tengo... Dos dildos. Dos screwdrivers de Matt Smith. Ajá. Y los he tenido que guardar porque digo, puta, si alguien viene a mi casa y ve esta mierda porque lo tenía así en el televisor del... Va a pensar que... O sea, alguien mal pensado le da de por qué pensar mal. Puta, pero como si, o sea, esta tenía garritas. Sí, imagínate. For her pleasure. Entonces, uy, sí, no, te sea, parece. Cuando le dije yo, ¿qué reto tienen? Ponelo ahí. ¿Qué reto tienen de hacer el screwdriver y que no dé una connotación? No lo lograron. Porque, sí, está feo, hombre. Está feo. Y ese vibra, creo. Mira, por cierto, antes de seguir, le queremos agradecer a Fernando Bilbao. Casi corresponsal exclusivo de los Comic Geeks allá en San Diego, porque él estuvo ahí en el panel de CW. Y tuvo la gentileza de mandarnos un montón de fotos. Gracias por eso. Gracias. Y si no, métanse en el Telegram. Ahí métaselo en él. Sí, uy, si no ven la foto. Ya habíamos cambiado de noticias. Volviste a aterrizar en objetos. No, yo no aterrizo en esos bolazos. Ahí está. Puta, si está en la punta color piel. Y la parte de atrás, o sea, lo siento, eso. Sí, esto es para alcanzar el G-spot. Exactamente. Uh-huh. Yes, sí, ese soladito está. No están inspirados cuando lo diseñaron. Mira, y desgraciadamente, y me duele decirlo. Inspirados en otra cosa. A mí no me terminó de gustar cuando lo probaste, la idea de que fuera una mujer, ¿verdad? No tengo nada en contra, pero no me terminó de gustar la idea. Me está costando aceptarlo. Espero, y se lo digo sinceramente, espero que al ver el primer capítulo se me quiten esos miedos. Porque ahorita todo lo que he visto me lo van aumentando. Acuérdate que también es la chica y ya no es Moffat. No, dependiendo de qué tanto te caía bien Moffat. Y para tratar de aclarar, a mí me caía bien Moffat, aunque sentí que bajó bastante calidad últimamente. Y yo estoy ahorita exactamente con la misma emoción que cuando comenzó Capaldi. Okay. Para mí Capaldi no... Estabas... No me gustó que pasaran de que ya iban con unos bien jóvenes y pasaran allá otra vez a alguien de edad mayor. Entonces el mismo... O sea, no es por en sí el hecho de que sea mujer, sino que extraño la fórmula que daban tanto Tennant como Matt Smith. Pero ojalá que ya... O las compañías. Espero que ya al ver esta serie yo diga, ah, va, vergón. O sea, es el doctor. Bueno, de ahí también anunciaron la nueva película de Evangelion animada. Uh-huh. Que ya llevan... Otra. Es que están con las Rebuild of Evangelion. Con la 1.0, 2.2. Se quedaron en la 3. You cannot rebuild, algo así. You cannot algo. Entonces ya anunciaron que la 4 va a salir. Lo malo es que hasta el 2020... No vengan a anunciar nada. La última salió el 2015, una cosa así. Esta es Evangelion. La alcanzó a ver. 3.0 más 1.0. Ajá, o sea, 4.0. Whatever. Tal vez lo entendemos si nos preparamos lo suficiente mentalmente. Es como numeración de Windows. Va a tomar sí, un sí, sí. De 8, 10. Uy. Como episodios de Star Wars. Chucho, ¿eh? Sí, pero quieren meter los perros. Esta está rara porque acaba como la 3 más la 1. Esta, ¿cuándo fue que salió la...? No, dice cuándo salió la... Bueno, mientras lo encontrás. De las mejores noticias que leí fue que Grant Morrison va a escribir el cómic de Linterna Verde. Buenísimo. Y lo que creo que todos están esperando, que deje de utilizar los arcoíris de colores y se dedique a hacer otras historias. Ojalá. Espero. Porque mira, ya se le acabaron... Si ves Green Lantern desde que introdujeron esa idea, que realmente trajo algo nuevo, o sea, fue emocionante el inicio, pero después era como que hoy los linternas rojas se invaden de putas y necesitan la ayuda de los azules para que repeler esto, y hoy los anaranjados hacen tal mierda. Debería ser, olvídense ya de los linternas y que vengan otros malos. No, es que hicieron otros que el poder de ellos venía de los... O sea, era como una rueda de caballitos así de que... Pero todos son anillos, todos son linternas, todos linterna, son... Linterna, linterna. Y lo otro era que los guardianes eran los malos. Uh-huh. O sea, que en vez de ser los chamacos benevolentes, resultaba que no, que ellos tenían secretos oscuros y que por eso se habían hecho una mierda. Pero en esta ya dijo que no, hoy vamos a alejarnos de las crisis universales y... Malo. Vamos a tener... Un chavo María. O sea, como este es un policía espacial, va a tener CSI en el espacio o así NYPD Blue, pero en el espacio. O sea, y dice, y como Grant Morrison, el baboso está fumado, va a tratar de introducir aliens chollados y historias así de ese tipo. Eso promete. Y para ser sincero, las últimas... Sinteticero. La historia más reciente estaban utilizando los Manhunters. Vos te has tomado una bebida envergueciente. No, alcoholizanta. Mercedaria. Y se lo juro. Ahora, Borjito, Mercedaria. Con un parche en el ojo, así, camuflajada la sotana, ese que andaba, el hábito, perdón. No, mira, es que yo me acuerdo... Estaban los Manhunters en la última historia. Se trataron de alejar un poquito, pero... La onda es que Yo me acordaba de las historias de Alan Moore, no sé si, que decía The Tales of the Green Lantern Corps. No me acuerdo. Que las escribió Alan Moore y que había un montón de esas, y ponerle que en esas introdujo a Linterna Verde que no veía colores. O sea, que no tenía sentido de la vista. Entonces, para él, el verde, ¿qué puta es eso? ¿Qué es verde? Entonces, que le tienen que hacer un... el lema de ellos era basado en sonido, ¿verdad? Que después ahí introduce a Mogo, que era un planeta Linterna Verde, ¿verdad? Así. Y así trata de introducir como que conceptos de ciencia ficción todos alocados relacionados a la Linterna Verde, que a mí me llegaba eso, pues. Y que siento que se ha perdido últimamente, pues, que todo es... Bueno, el último fue que Jon Stewart hoy es el Linterna ultravioleta. O sea, le acabaron los colores. Se acabaron los colores y se fueron a los que ya no vemos. Y eso que están esos totales de colores que todas las mujeres conocen. Sí, que las linternas fucsia. Ajá. El poder de las emociones reprimidas son las ultravioletas. Ay, Dios mío. Next. Yes. Batman va a sacar la animación de Hush. La llevan a película animada de esas Hush. Que van directamente a DVD. Que hoy ya no hay ni DVDs, ¿no? ¿Será directo streaming, tal vez? No, todavía venden DVDs. Blu-rays. Blu-rays. ¿Viste que salió La Muerte de Superman? Superman Doomsday. También la van a sacar, es cierto. No, ya salió. Ah, ya acaba de salir. Sí, sí. Creo que hasta se puede conseguir. Y está buena. ¿La viste? Dicen que es que la única variación es que es la versión New 52 de La Muerte de Superman. Sí, es que cabal, lo tratan de adaptar a la nueva continuidad y ponerle que los Liga de la Justicia que salen ahí ayudando a Superman son los actuales. Entonces Cyborg, Aquaman, todos esos. Y la pelea es mucho mejor, ¿verdad? Aunque dicen que es el Superman novato, que tiene pocos años de serlo, que la relación con la Lois aún es... Ah, sí, no es, están conociendo todavía. Ok. Veamos. ¿Qué más? También debutó un nuevo show del DC Universe, del servicio streaming, donde, bueno, ya anunciaron un nuevo show que va a ser protagonizado por Stargirl. Ah, es cierto. ¿Y ese es live action? No, creo que... A ver, chequea. Yo creo que es live action. La faction. Lo que decía era que ella iba a inspirar a la Sociedad de la Justicia. O sea, que no sé si va a ser en el pasado o si lo van a adaptar para algo de acá. Deja ver. Show. Serie de 3 episodios. Sigue las aventuras de Courtney Whitmore, mientras inspira a un grupo de jóvenes héroes para juntarse al equipo de superhéroes original, la Sociedad de la Justicia. Ah, sí, es live action. Uh-huh. Sí, live action. Sí, porque ahí mencionan que no es la primera aparición live action, porque ya salen Leyendas del Mañana. Sí. Pero que este va a ser el primero protagonizado solo por ella. Ah, una noticia que les encantó a la Mara ya. Que va a salir otra temporada de Clone Wars. Mira, ¿sí? Explícame. No, yo usted les iba a preguntar. Ah, no. Que en un diagrama me expliques cuál es lo fabuloso de esa noticia, porque dicen que no terminó la serie. Esa es mi pregunta, porque para mí la serie terminó y hubo un final, pues. Pero es que Clone Wars que no terminó exactamente cuando empezó la película. Es que fíjate, hubo una serie de caricaturas de Clone Wars. Ajá. Que esa terminó a los 2 minutos antes que empezara la... Cabal, que yo me acuerdo que hasta salía Grievous todavía. Pero esas eran unas de lo que era por Tarkovsky, ¿cómo se llama? Yendi Tartakovsky. Que eran una animación bien como sencilla. La onda es que la serie, La Guerra de los Clones, uh-huh, era después del ataque de los clones, después de la película, entre la película 2 y 3. Sí, sí, correcto. Entonces... Esa dice que habían dejado pendiente, o sea, nunca llegaron a la Orden 66. No llegaron a la Orden 66. Y me acuerdo que las cosas que quedaron como inconclusas, pero que las retomaron en Rebels, es que había pasado con la Ahsoka. Ajá. Porque solo te habían dicho en Rebels de que se fue, ya no quiero ser Jedi, se desilusionó de los Jedi y de Anakin. Y salud, Lope. Y creo, este detalle, creo que fue en Rebels, a donde ya se ve que ella anda con 2 espadas blancas. O sea, que no es ni azul, ni roja, ni verde. porque no tiene ella, no es Jedi. Ah, no es Jedi. Entonces, usa la fuerza, pero no es Jedi. Ajá, entonces, no sé si las dos espadas se alcanzaron a ver en Jedi. Clone Wars. No huele ni Jedi. Sí, no huele ni Jedi. O si ya eso ya fue. Ah, espérate, dice Rod Van. Aquí vengo con la explicación de Clone Wars. Ah, pero eso lo puso hace rato. Ah, vaya. Dice, iban a sacar otra temporada. Todo cambió cuando Disney compró Star Wars. La temporada quedó inconclusa. Ah, ya habían escrito y medio animado algunos episodios. Ah, aquí lo que está diciendo es de que el plan original era que la historia iba a reunir a Ahsoka Tano con Anakin, que se ve en el tráiler. Que se ven, por lo menos, en comunicación. En holograma. Uh-huh. Que iban a estar en la guerra de Mandalore, o la invasión de Mandalore. Tiene lógica. Y que esta iba a terminar minutos antes de la venganza de los Sith. O sea, ahí va a terminar. Tiene sentido, porque llega Disney y dice, le voy a dar vuelta al canon. Todo esto ya no es válido. Entonces dijeron, queremos revisar qué podemos reutilizar. Y la guerra de Mandalore dice que Mandalore estaba bajo el dominio de Darth Maul. Que tal vez iba a haber una pelea Anakin Darth Maul. Uh-huh. ¡Oh, my God! Con bajo el Crimson. Puta, ya se le hizo un solo de chongue. Ahí no sé si lo van a mantener, porque ahorita ya con la otra continuidad de solo. Podría solo ser, pero lo que yo estoy viendo, espera, si mantienen eso de que va a terminar minutos antes de que comience Revenge of the Sith, sí, quiere decir que entonces la Ahsoka Tano no puede morir. No. Porque en Rebels es después de Revenge. Uh-huh. Revenge, sí, después de Revenge. Sí. Que si sigue la misma. Rebels y Clone Wars es la misma continuidad. Correcto. Ahí no ha cambiado nada. No, pero el punto de Brito Man es correcto. Es que en qué momento. O sea, como no la viste en. No puede salir como Jedi otra vez. Porque la excusa que no la mataron es esa, que ya no es Jedi. Que se salvó la Orden 45, ¿cómo es? La Orden 69. A mí no me emocionó mucho, te voy a ser sincero, sino que lo que dije cuando vi esa noticia es, ok, tengo que terminar de ver Clone Wars. Yo estoy sacando ganas de ver Rebels. Yo siento que Clone Wars eran un poco más serios los episodios. Sí, Rebels tiende a tener episodios más para niños. Sí, y algunos buenos, sí, pero otros más para niños. Entonces, bueno, por cierto, no es San Diego, pero la noticia conflictiva de la semana pasada fue que Disney despidió a James Gunn, director de los Guardianes de la Galaxia. Que hizo comentarios que como de pedofilia o no sé. Sí, pero es que era cuando él estaba antes en otra productora. Trauma Films. De Trauma Films. Era más... era un tipo de humor un poco más rebelde, más... No, son comentarios recientes. Son de hace como ocho años. Pero también quiero calificar ahí que había un tweet ahí donde salían los comentarios y no son chistes. Okay. O sea, él tal vez tuvo la intención de que fueran chistes. Yeah. Pero no se leían así. Nada chistoso. Era como irreverente, una tontería. Yo trataba de hacer un comentario provocativo, decía, como para revolver la mierda, así, para que generara una reacción en la gente. Entonces, así, esos chistes. Bueno, según él, chistes. Ajá. Pero eran solo como que. Puta, yo me imaginaba tipo el Chavo del Ocho cuando estaban en la clase y que hacían el de Bergue y que el profesor Jirafale, cállense, que el Chavo seguía hablando mierda. Así. O sea, que como que entró alguien que me gusta coger bichos. Algo así. O sea, pero cero contexto, cero punchline, no, nada, absolutamente. Entonces, cabal, lo lees y puta, que está mierda. Pero entonces, esos son comentarios viejos. ¿De dónde salió ahorita? ¿Qué fue lo que explotó ahorita? Chamaco es bien crítico de la administración de Trump. Bien liberal. Entonces, hay mara conservadora que cuando dije, puta, esta voz está criticando al jefe, pusieron a revolver ahí todos los tweets. ¡Ey, miren este voz lo que dice! Puta. Empezaron como que así hacer de verga. Hasta que Disney dijo, no estamos de acuerdo con esto y... Pero eso pasó en tres días, entre que los salieron a la luz, se hizo el relajo en internet y Disney dijo, hey, sorry. Sí, yo creo que se cumplió lo que el viejo dicho que decían los abuelitos, gente que vive en casas de vidrio que no anda tirando piedras, ¿verdad? El chavo... tenía su colita que patear, se le olvidó. Hace tanto tiempo que fue. Y en teoría él ya se había hasta disculpado de esos tweets. No sé por qué no lo borró en algún momento, pero... Alguien lo ha de haber tenido guardado. Sí, es posible. En internet las cosas no se mueren. Mira, y nada, está escrito con lápiz. Como es solo nuestro blog, ¿verdad? Sí, sí. El foro. El foro. Si hubiera sido su situación que estuviera trabajando para cualquier otro estudio posiblemente, sí. Pero era justo Disney. Y ahora que mencionaron lo de Trump, como que también decían que... Rumor, uh-huh. Hay un comentario que me hicieron... Que como que tenían miedo de que eso les afectara la compra de Fox. Lo que pasa es que la compra ya va. Comcast uh-huh. Ya dijo, ¿sabes qué? Ya no... ¡Ay, que les quede! Que les quede esa cosa. Entonces, hoy tienen que ir al gobierno a pedir permiso para que... Por la anticompetencia. Entonces, el gobierno tiene chance de meter mano. Mira que, no, mire que queremos meter... Queremos meter a... Sí, uh-huh. Solo les dijo que no ESPN. Ah, o sea, les dijo, mire, si venden... Ah. Estaciones de televisión locales de deportes, ya tranquilo, no hay problema. No, ESPN no es. ESPN es de ellos. Es que ESPN ya es de ellos. Fox es la que Fox. Entonces tienen que vender, tienen que no comprar las estaciones locales de deporte de Fox. Deporte. Oh, ok. Pero eso ya está, entonces no sé qué falta. Creo que solo les dijeron, mira que queremos que Wolverine salga con los Avengers. ¡Venta! ¡Aprobado! Ah, bueno, entonces ahora. Gunn ya había escrito el libreto base, el primer borrador de la película 3. Da miedo que se la quite. Entonces, no, él ya no la va a dirigir. No sé si van a utilizar ese libreto o lo van a escribir de vuelta. Porque tienen que dar a otro director la onda. No sé si el otro director va a decir, prefiero comenzar de cero ese libreto. Mira, así y que como... Gunn diga, hey, doy permiso que lo usen. Páganme, ¿verdad? Hay una petición de gente diciendo, Disney, contraten de vuelta. Ya hay 170 mil firmas en 2 días. Ajá. Entonces, no sé si por el apoyo, tal vez el siguiente director llega y dice, bueno, por lo menos ocupemos el libreto y le cambiamos unas cosas y quede como coescritor. Así es. Bueno, ahí por ahí están rumorando que Taika Waititi va a ser el... ¿Lo has leído en un lugar o es tu deseo personal? No, es por ahí en Chambres. ¿El director de Thor Ragnarok? No. Pero ahí sí pega. ¡Sí, es comedia! Guardianes. No. ¿A eso? Pues sí. Ahí sí pega, fíjate. Pero es que... ¿Por qué si el hijo de puta se le pasó la mano con Thor. Y de repente, vaya, aquí sí puedes hacer lo que querrás, hijo de la gran puta. No. No sé, ahí siento que le pega mucho mejor. Se va a pelar demasiado. Sí, le queda mucho mejor, pero me da miedo que se pele. No, ¿sabes a quién me gustaría que contrataran? Al que iba a ser Ant-Man originalmente. Edgar Wright. Pero ahí están diciendo, ¿creen que los mate? No creo que los mates. Están haciendo tanto pisto con los Guardianes de la Galaxia. Pues no. ¿Que los mate? ¿Por qué? No sé. Bueno, ahorita están, no sé están moridos bastante. ¿Que dejen muertos a los Guardianes? No. No. Ni la Gamorra, que murió diferente que los demás. No, está muerto. No, mira, en el mundo de los negocios... A menos que la Zoe Saldaña les haya dicho, va, quiero una cantidad obscena de millones para seguir saliendo. Ah, pues te mantiene muerto. Y fíjate que ya la Saldaña... Ya le acabó el contrato, creo. No, estoy hablando... ¿Y el otro actor cómo es? Chris Pratt. Chris, gracias. Ya hicieron comentarios públicos porque habían estado calladitos, porque la noticia explota... El viernes lo despiden. No fue hasta creo que es tipo domingo o temprano hoy. Ya fueron a Twitter. Se han estado a ver cómo soplaba el viento. Uh-huh. Y simplemente dijeron, nosotros amamos a toda la familia de Guardianes en la Galaxia. Nada más. O sea, no un apoyo directo, sino que bien diplomáticamente. El que sí dijo de Bautista. Ah, Bautista sí lo dijo claramente. Él sí un tweet diciendo, mire, yo... El tiempo que lo conocí. Tiempo que lo conocí. Es una de las personas más... chavacana, más así, excelente que he conocido, que es un buenísimo hombre. O sea, hablando a favor de él. Hablando a favor de él. Y John Doe, bueno, que era amigo personal de él, él se jaló al actor. Uh-huh. John Doe dijo... Mary Poppins, ¿eh? Twitter no sirve para nada, el mundo está muy revuelto. Renuncio a Twitter, ya no lo voy a ocupar. Es que él... Decirlo por un par de meses. También la regada ahí es que... O sea, es que es muy polémico. Es cierto que el tipo hizo... los comentarios esos y que aunque no se puede escudar ningún humor porque no son chistosos, pero también según la defensa que él dio es que eso fue hace tanto tiempo y ya él ha cambiado como persona y es otra gente, entonces, y la gente que lo conoce como que da Dice que sí. Ajá, dice que sí, lo apoya. Y que también fue esto provocado por Mara, que, o sea, en sus cuentas de Twitter, en el triple de cosas horribles que están diciendo, pues. Entonces. Mira, y con el movimiento Me Too bien, que hay en Hollywood, todas las acusaciones que están sucediendo, me da miedo como que se está dando la vuelta al péndulo a una tendencia bien puritana, que la gente tiene que guardar apariencias de hoy en adelante, más de la cuenta. Que no es, sino porque le, no es. Que no es malo, pues, no, o sea, es eso de que va a decir cualquier cosa y va a estar en tu registro de aquí a 10 años, pues, porque también, ¿quién? Como decía, creo que vos decías, de qué bueno que en nuestra adolescencia fue en un tiempo donde no quedaba nada registrado, pues todas las pendejadas que has hecho de bicho no están ahorita saliendo a la luz. Pues. Yeah. O sea, ya sos otra persona, ya has cambiado, madurado, ya tenés hijos. Cambió tu perspectiva. Pero ha de ser súper yuca para todos los jóvenes de ahora, porque pues también sí, tienes que estar como con súper cuidado de, mira, no ocupes esa mierda. O sea, no, mejor ni lo ocupes porque... Ah. Bueno, regresando a la San Diego. A temas menos controversiales. DC, además de la película de Hush. Ah, la DC es una mierda. Y la de Superman que acaba de mencionarte. Ah, como mierda. Ya anunciaron que después de la de Superman temas, viene la... Temas más amigables. La batalla de los Supermen. ¿Ah? El reinado de los Supermen. O sea, van a seguir con la... Cuando salen los cuatro, la película. Cuando salen los cuatro Superman, que ninguno es el de verdad, lo van a hacer película. Van a sacar una de Wonder Woman Bloodline. De los cuatro después de la muerte. Sí, ¿te acordás que salió el Cyborg? Ajá. El Super, o sea, Bowl. El Cyborg está el, un el, como el, bizarro. Entonces van a adaptar eso a película también. Porque acaba de salir la adaptación de la muerte de Superman. Estamos hablando de animación. ¿Y por qué? Porque es pista. La gente los compra. Aprobado. ¿Qué beneficios tiene? Mira, van a tener el canal de DC Universe. Aquí y necesitan llenarlo con algo. Por cierto, ¿cuándo irá a salir el canal? Pronto, no hay fecha. Año, creo que este año sale. Lo que ya salió es que ya salieron los precios. Sí. Creo que si lo pagas mensualmente te van a estar cobrando entre $8 y $9. ¡Fue puta! Más caro no, que Netflix. $7.99. Igual que Netflix. Y si lo pagas anualmente... Hay descuento. Si lo pagas anualmente no te cuesta nada. Si lo pagas anualmente es $75. ¿Anualmente? Anualmente. Ya un descuento. Entre 12. Son dos meses que te perdonan. 9. O sea, las 6.25. Pero es lo que estábamos hablando la vez pasada. O sea, va, el precio yo lo siento razonable si lo ves desde el punto de vista que está competitivo con los precios de Netflix. Pero la cantidad de material no va a ser ni parecida. No, es para quizás fans. Puede ser más. O sea, ¿dónde más vas a oír a los titanes y a Nightwing decir fuck Batman? Ah, va. Hoy vamos con con los titanes y su... Ya sacaron el primer trailer. Parece película, men. Eso yo lo digo de manera positiva. Que yo cuando lo vi, ¿y esto va a ser serie de televisión o va a ser película? ¿Verdad? Pero como producción se ve mejor que todas las que se ven en producido. CW. Sí. Eso es cierto. La Raven, aunque me duele aceptarlo, ¿cómo se ve el personaje? Se ve bien oscura. Siento que muy bichita. Tenían la oportunidad de tener una masita. Tenían la oportunidad de poner una masita. Ya que no lo hicieron con la Starfire. Y me sale hoy en The Chavi. ¡Los mejores cosplay! Puta, esta Starfire está 300.000 veces mejor que la de la serie de televisión. Y otra Starfire, de pura casualidad vi ese que sale a la par de un... ¿Salía? No, sale... Es que sí, salía con alguien, no me acuerdo. Sale con Robin, que está... Creo que sí, está bien chivo los dos trajes, pero Starfire mejor. Pero el Robin... El Robin quedó muy bien. El Beast Boy quedó bastante bien. Incluso el Robin parece más Nightwing... Que Robin, o sea, está como en es esa. Grayson. Está quizás como en eso. No me extrañaría que si la serie les pegue para esta temporada va a terminar siendo Nightwing. O sea, Nightwing. Mira, lo sería que me chivo. Preocupó que en un intento de separarse de las series de CW, que son más juveniles en su público meta, como que la forma de separarlas es que esta va a ser sangrienta. Y no, en pues el, está bien. A mí no, fíjate, no. Pero me... Mira, ya que mencionaste CW. El show pasado, creo que yo no vine, mencionaron ustedes lo de la nueva serie de ¿Batwoman? De Batwoman. Que ahora ya se rumora que va a ser serie. Ajá. Y que habían dicho antes que solo iban a mantener 4 series, entonces sí, que tenían que darle mecha a una y dijeron que... Estamos especulando. Eso especulando, es bien especulado, sí, especulando, pero que era tiene lógica. Ajá. Pero entonces, ¿pero cuáles son las 4 series? Es que está Supergirl, acordate. Ajá. Flash. Uh-huh. Leyendas del Mañana. Uh-huh. Arrow. Y cuando una de estas series es corta y en el verano meten Black Lightning. ¿Y Flash? No lo mencionaste ahí. Ya, ahí lo mencioné, era el tercero. No, porque vaya Legends of Tomorrow. Fue el dedo medio. Fíjate que yo... tendría... Yo no sé qué vas a hacer, pero la que se tiene... Vos que trabajas en AT&T, vos la que tiene que ir a la mierda es Legends of Tomorrow. Bueno, pero estamos con Titans. A mí no me parece que... no solo el sangriento, sino está peleando el Nightwing y se ve cuando le quiebra el hueso a no sé quién. O sea, hay onda así que... Cuando Nightwing... Bueno, cuando Robin es el contraparte... Buena onda de Batman y Robin, pues, o sea, el Batman es el que quiebra hueso y pone así a Batman. A mí eso sí me llegó, o sea, ver a un Robin rudo. Es porque estás así, ¿cómo es? Emocionalmente así. Es posible. No, mira, se ve bien, excepto la Starfire, que gracias a Dios no salió mucho. Pero tienen que hacer si ya vieron la reacción de la masa. Sí, mira, algo van a hacer. Yo lo que me acuerdo es cuando salieron las fotos del set, que salí y yo dije, puta, ¿qué es eso? Veía la Starfire. Y yo decía, no, pues ya. Le hace falta. Ese abrigo que anda, es porque hacía frío, estaban en medio de tomas, entonces necesitaban abrigarla. Y no, ahí se ve con el mismo abrigo. Sí, en el extra. En la extra. Oh, es que está disfrazada. ¿De qué? Fíjate que tengo una esperanza. Ajá. Y se llama Mercedes. Que como es alienígena, después cambia de forma y sale una Starfire más bonita. Porque se recuerda la serie de televisión que no pegó, con la Michelle Ryan, creo que se llama. Esa era la... La Mujer Biónica. Ah, sí, Mujer Biónica, correcto. ¿Te acuerdas como una serie? Ah, sí, como una serie. Sí. Que eran nanobots o algo así. Sí, ajá. Pero que yo me acuerdo, ojalá que algo así pase con la Raven. Con la Raven, con la Starfire. Yo vi el primer episodio, que era el piloto. Uh-huh. Y era cuando ella tiene el accidente, que no sé qué, y que tenía una hermanita que caía mal, si es la gran puta, pero caía el huevo. Dios, puta, lástima. Y lo digo así porque creo que era muda. Uh-huh. Pero eso no era por lo que caía mal, sino que el personaje... La niña era muda. Nunca dijo nada. No, nunca dijo nada. Pero el personaje caía mal. Ajá. Y eso de que te daba... A mí me daba como mal... Mataba gatitos detrás de ese... Me daba calladito mal... Es más guapa. Que me cayera mal porque... personaje que tenía ese problema. Y después ya cuando empezó la serie... Otro personaje completamente diferente. Ah, sí, sí. Comenzó a hablar. Era una teenager emproblemada, pero era un personaje completamente diferente. Sí, muchas veces los pilotos, que van entre el piloto y la serie, sí. Corrigen. Pero eso es usual en el esquema de estudio normal, donde aquí estamos hablando de streaming. O sea, es bien posible que ya la filmaron toda la serie. Bueno, ya sacaron. Okay. Hoy publicaron el nombre de los 3 episodios ya. El nombre de cada uno ya aparece Hawk and Dove. No había alguno que se llamara La Muerte. El cambio de cara de la cirugía. New Starfire. La cirugía reconstructiva. We can do it. Kickstarter para la cirugía. Starfire compra otro abrigo. Que ni no se ve tan como se ve. No, pero como decía, o sea, vos ves las fotos de la actriz. Y es bien guapa. Es por eso bien. Es que tengo esperanza. Pero puta, en esa peluca que le han puesto y el traje todo mierda de látex. No, Starfire va al salón de belleza. Se hace alisado brasileño, se pinta de rubio. Bueno, ¿qué más tenés ahí? Cambiamos al del vestuario. En celebración el 25 aniversario de Jurassic Park, que fue el mes pasado. Este mes decidió el canal Sky Inglaterra, en Sky. Londres, erigir una estatua de como de 20 metros de Jeff Goldblum sin camisa. Esa era la foto que está apareciendo. Esa, que vale. Entonces, la madre decía, puta, es en honor a Jurassic Park, que no tuvo nada que ver con Londres, que el aniversario fue hace un mes... que, o sea, mira, no se filmó nada en... Mejor hubieran puesto un dinosaurio. Eso me suena... No fue un dinosaurio, sino que fue Jeff Goldblum. Eso me suena a un error de logística que deben haber despedido a todo el departamento. El que ordenó la estatua se le equivocó. ¿Para cuándo, eh? Ey, Mara, imagínate qué cagado de la risa sería que mandáramos esta. Esta orden, ¿verdad? Sí, ya veo. No. Pues mándala, ¿qué? Un meme mandó aquel GIF que le hacía... Eso que cuando decían, bueno, queremos la foto donde de la muestra de la estatua, ahí estaba el T-Rex y estaba Jeff Goldblum. Y la vieja, allá la parte de los botones, Dios mío. Y el nombramiento de archivos como que se le fue el que no era y bueno, ni modo. Pero la madre la adoró, o sea, vieron la estatua, ¡wey, puta! Y tomaron fotos, memes y todo eso. De T-Rex y el otro se llamaba el rey de Jurassic Park. Oh, the Jurassic. ¿Cuál era? The king of the dinosaurs. La onda es que la pusieron ahí y la Mara enloqueció. Le fue muy bien. Hey, reboot de Buffy. Habla. Ah, es cierto, iba a ser negrita. Fíjate, ¿verdad? Que... Ahí está la imagen para los que estaban pensando. Yeah. Oh, no. Quítala antes que pase algo. Oh. Es más bueno. Mira, y va a estar involucrado. Fox le ha encargado a Whedon que desarrolle una nueva serie. Sí, el Whedon. Copy, paste. No. Aquí están las primeras... 9 temporadas. Fíjate que Fox desde hace como 10 años viene con aquella idea que nos gustaría hacer una nueva serie. Pero estaban una cosa seguro, que no lo iban a hacer solos, sin que Whedon participara. Como que ahora les dijo finalmente, ay, tanto chingan, va, desarrollemos, pero están en proceso de hacer el piloto y no la piensan poner en su canal, sino que la van a vender a ver quién se la compra. Así que falta mucha tela por cortar, a ver si la... Pero mira, a hacer. Esa es una serie que a mí me hace falta. O sea, era una buena serie, más que todos los primeros episodios. Mira, yo la súper disfruté. Sí. En su momento, hace poco me puse a verla en Netflix, cuando aún la tenía. Ya no está. Yo la empecé a ver en Netflix. Pero creo que la quitaron ya, fíjate. Vi la primera temporada, pero me costó verla. De verdad. Pero no es porque la historia sea mala, la historia de volada era buena, pero fíjate que ya el maquillaje y aquello de que estás viendo en una pantalla de proporción 6.9 o 6.19 o 6.15, no sé cómo es, pero esa era la época que era 4.3, entonces te presentaban, no te la estiras para deformarla, sino que te la presentaban 4.3 con los mares de negro, se veía bien. Sí, pero no, esa serie yo me acuerdo que era de las que siempre veía el final de Gilmore Girls, porque lo dejaba grabando y siempre grababa el último pedacito. Supergirl, para que la veas cómo los de CW siguen tratando de ser más representativos, que ahí lo de Buffy no está tan lejos. En la próxima temporada de Supergirl ya anunciaron que va a aparecer el primer superhéroe transgénero. Es una chica que se basa en un cómic que se llama Dream Girl, pero aquí le van a poner la Dreamer, que tiene poder psíquico de ver el futuro. Y la forma más correcta de presentar a este superhéroe transgénero es contratando a una actriz que también es transgénero. Nació como hombre, ahora es mujer, y ella es reconocida por la lucha de los derechos de estas la personas. La reconoce la Mara cuando pasa. Y al punto que fue a juicio porque en el high school, la escuela donde ella iba a clases, le negaron el derecho de ir a los baños de mujeres después que se había cambiado. Entonces ella ganó ese pleito. Ahora no sé qué tan buena actriz será. Nunca la había oído hablar. Fíjate que se tuvieron que hacer que Dreamgirl fuera transexual. Porque en los cómics es una nena, pues, y es sex symbol, básicamente. Uh-huh. Y siempre ha sido chica. Pero en los cómics es... O sea, personaje transexual. No. Es una nena. Pues, ah, una... bueno. O sea, lo hicieron así. Porque para realmente en cómics no hay personajes... No hay superhéroes transexuales, realmente. Sí, o sea, tuvieron que inventarse uno. No sé qué estás pensando. Ok. Sí, ¿no? Vamos a ver qué onda. Mencionaste que Buffy va a ser afroamericana. Afroamericana, así es. Y a saber qué más cambios de diversidad va a haber. Toda la mara. ¿Por qué? Pero si la Chosen One, la Hunter, ¿cómo le decían a la Buffy? Era la... Era como elegida, era la Chosen One, sí. La Slayer, así. De no sé qué. Algo así. Pero eso pasaba de chica a chica. Sí. Pues entonces, hasta así. Al final que habían como 20. Al final, sí, pero porque había activado. Había una anomalía, no me acuerdo qué. Una anomalía. Sí. Bueno, acordate que fue uno de los primeros shows donde sale la pareja lesbiana de la, sí, sí. La Tara y la... Y la Willow. Así que, y que eso le ha trascendido en series, porque también en How I Met Your Mother, la Willow, la misma artista, siempre tira como que le gustaría una fantasía con una mujer. O sea, no es, se quedó con la gana desde la otra. ¿Viste el trailer de Invasor Sim? Yo no lo vi, pero vi que... Enter the Florpus, se llama la película. Será... Es película. ¿Independiente de la serie? Es continuación. Pero la serie no es como que tuviera una continuación. Gran continuidad. Pero va a ser producida por Nickelodeon, siempre. Eso es lo bueno. Y los mismos actores de voz, toda la onda. Vamos a ver a Gear. Sí, ahí está. ¿Y no te acordás cuál fue el problema? Es que hubo algo con el creador. Solo fue cancelado. En esta sale que... Sí, como que al fin le cae la peseta de que los invasores Irken lo mandaron a la Tierra solo por deshacerse. Porque está, se lo necesito. Y no sé qué es el Florpus, pero... porque el tráiler no tiene nada de diálogo, o sea, realmente no. Bueno, y yo sé que vos no querés discutirlo, pero la de Aquaman. Ah, sí. ¿Qué onda con los trailers? Salió Shazam, salió Aquaman, salió Godzilla 2... Ninguno de esos se ha visto, pero dale. Vaya, a mí Shazam me cayó tan mal. ¿Por qué? Segundo. Es que, pero mira. No digan que les solo. No. Digan, o sea, por qué. Justifica. Lo que pasa la es que. La personalidad. No, es que es un niño. O sea, sí, es un niño. Vos sabes que es un niño. Pero lo que pasa es que espero que en la película eso lo sepan manejar bien. Es que, mira, el Neck se le ve bien delgadito. Y el resto de todo esto es súper cholo. Es que yo no creo que sea tan cholo. Yo lo vi en una entrevista y ese bicho es normal. No es cholo. No sé si últimamente... En una entrevista lo vi que sí ha echado, pero no a ese nivel que se venga en el traje. Ha posteado fotos de él así en... No, ha echado su cuerpecito. Y ha echado cuerpo. Mira, pero acuérdate que él es un actor cómico. Se ve que es un chero, como que a Julio le hubiéramos puesto Julio. Un traje... No, sí, yo un soy traje, desnutrido, no fregues. No, como pero, que si a vos te hubiéramos puesto un traje de Thanos, de plástico, de hule. Y se ve como de hule. Ya. Entonces, no me llega, sí, ¿no? Sí, pero a mí la personalidad que se le ve, pero... O sea, vos sabes que es un niño, pero... Pero fíjate, si así va a ser toda la película, I'm sorry. Mira, en los cómics, cuando está convertido en Capitán Marvel, bueno, hoy Shazam, su personalidad era inocentona, pero no se comportaba como niño. Fíjate que depende ahí, porque no me acuerdo si en la original o qué, pero varía de vez en cuando. Varía según la historia, el escritor y la continuidad. Que de repente el Shazam es el Capitán Marvel, es otro ente. Que cambia el lugar con... O sea, no es Billy Batson. Con Billy Batson. Uh-huh. En esos casos, él era otro... Un chamaco ya maduro, pues. O sea, en otros, era Billy simplemente aumentado, digamos. Pero sin cambio de mente. Sin cambio de mente. Pero con la sabiduría de Salomón. Que es parte del hechizo de Shazam. Que esa es la parte que aquí no se ve. Ajá, entonces aquí parece aquí como mantiene. Que fuera... ¿Te acuerdas? ¿Sabes a qué me recuerdo? A la película Big. Mucha gente de Tom Hanks. Excepto, hay una escena... En la que él solo ya se ve que va caminando y grita ¡Sam! Y sigue caminando. Que ahí sí ya se ve un poquito más como decidido a lo que va. Sí. Pero solo es esa imagen. Que ahí me dio un poquito de esperanza. Y esta, que también está basado en la... O sea, está súper basado en la historia de Geoff Johns. Origen de Shazam, que tuvo ahí Injustice League, esta nueva de New 52. Ahí por el 15 creo que empezó a ser el origen este. Y en esa, Billy Batson, o sea, antes de todas estas continuidades, Billy Batson era un niño súper buena gente, que a pesar de ser huérfano y vivir en la calle, había mantenido su integridad, su pureza, digamos, de alma. En esta de Geoff Johns, es un hijo puta. O sea, pero no es la historia de que está en una... casa no de adoptado, foster home. Un foster home, sí. Y que necesita de los otros niños que están viviendo ahí para reunirse, para todos juntos convertirse. No, aquí es. Pero sí está en esa casa, están los niños ahí. Pero al inicio ponele que está la trabajadora social que lo presenta con esta madre y le dice, no, sí, que nada, que este niño es una dulzura, que nada, que nada, chico, que se va en la familia. Vaya vieja cerota, ya actúe como vos querías, pero así, mono cabrón. Porque, o sea, el tipo era un niño problema. Llega a la otra casa, así, era un indeseable, le dan el poder así casi que de mala gana. Y poco a poco se va convirtiendo, o sea, como que agarra responsabilidad y se hace buena gente, ya le agarra cariño a los hermanos adoptivos, digamos, y al final ponele que lo que pasa es de que les presta el poder a los hermanitos. Entonces se hacen... ¿En el cómic? En el cómic, se hacen mini chasamitos, ¿verdad? Y viste que se amarran con el universo. Sí, sí, eso tiene... Súper amarrado. Ajá, o sea, es parte del DCU. Que ya no es DCU. Es Worlds of DC. Ya oficial, ya le dieron un nombre oficial. Okay. Ya, bueno, la cosa es que a mí sí me gustó. A mí sí me gustó. A mí me dejó con... Yo dije, bueno, ¿tiene sentido lo que están haciendo? Uh-huh. O sea, se mantiene infantil, pero no hijo de puta como el sí, de Jeff Jones. Sí, pero ojalá que allá, por lo menos al final, ya se ve un poco más maduro. Espero que le caiga la peseta de la sabiduría de Salomón en algún momento. En el momento oportuno. Y me gusta, puta, una película de DC donde se ríen, cabrón. Sí, eso sí. O sea, uh-huh. Ya le hace falta una, men. Uh-huh. Sí, tenés razón. No, pero es que a mí me hubiera gustado, sí, definitivamente que tuviera buen humor y todo, pero no... ¿Cómo? Dice Julio, parecería dibujo de Liefeld si tuviera el traje de Thanos. Como el Capitán América. Hey, por cierto, estaban hablando ahí de que viene un reboot de la serie Charmed. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Las hermanas. Eso ya tenía rato que lo anunciaron. Ya lo habíamos mencionado. Pero qué fea las actrices que cogieron para la brujita. A ver, las ponelas allá. Póngalas arriba. Sí, yo ya la vi. Y de acuerdo. Me acuerdo a Lisa Milano en la original. Que, sí. Bueno, no, y la dos. Y la otra. Aquaman. Esa me gustó más. Está chiva. Esa me gustó más. Me gustó por razones distintas, porque esta se ve épica. Uh-huh. O sea, la toma de Atlantis submarina, puta, se veía bien chiva. Se veía una toma donde lo está siguiendo de ¿cómo se llama? The Trench. ¿Vos leíste los cómics de Aquaman? No, hombre, ese es una mara siendo un fan. Sí, no. Ay, puta, que perdón, pero qué fea está. Sí, no, yo creo que... A ver, ¿qué onda? No. Uy, está un peor. ¡Ah, no! No, somos charming. Oh. Ninguno nos movía, güey. Yo puse una foto. Y estos nerds van a ser... El chazán de la camisa verde que estaba ahí. Sí. No, y yo así sin pelo parezco Black Adam. Ah, sí. Pero solo que él tiene pelo, güey. Sí, tiene. Sí. Pero así todo. Sivana. La mirita. Del doctor Sivana, parece. Sivana, sí, pues viejito. Bueno, no, pues pero sí está chido. ¿Viste que habló? ¿Quién? En el fondo del mar. El, ah, ¿no? sí. Nada de burbujita que ni me da. Es que es lo que tenían que hacer desde el principio. Me dio risa la escena donde algo en hecho así se dieron verga Aquaman y el Ocean Master y que todo hay un público así, un coliseo y que todo ¡pum! Para atrás. ¡Ah! Como que se puso bueno. Está de verga. Bueno, que tiburones con armadura, caballos de mar gigantes, como debe ser. No, el dragón. Se en vez de que no salen un caballito de mar gigante. Ah, sí, un dragón gigante. Ah, sí, uy. ¿Qué sí, más? Sí, que yo, a mí me dejó, sí. Me dejó emocionada. La Amber Heard como mera, puta, se ve bien bonita. También así se ataca esos momentos de tipo que la mera salta de un avión y que puta, salta en paracaídas. Estas pelirrojas mal, y salta detrás de ella sin paracaídas. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Realmente. Lo que se ha visto se ve bien. ¿Quién iba a pensar que no porque sea DC, Mara, no me vayan a entender mal? Pero DC es una mierda. Porque sea Aquaman. O sea, que una película de Aquaman hasta ahorita va bien. O sea, que espero que sí. Así mira, también. De la Justice League fue como que una buena sorpresa. ¿Ah? ¿Sí? Una buena sorpresa en Justice League. De lo que caía mejor. Godzilla. Godzilla, porque está bien, medio chonky. Que saltó ya un monstruo ahí. Ese es el que escupe para arriba para que le caiga en la frente la chota. Es que a mí me dio risa porque solo veo la primera foto que sacaron, ¿verdad? Bien chonky. No, lo que. Porque yo acabo de oír el comentario tuyo en otro programa. Sí, es que por lo menos no es una de esas amenazas, que es un rayo azul para arriba. Y la primera foto de Godzilla es rayo azul para arriba. Esa es la amenaza. Es que se acababa de hartar a Gamera ahí. Puta, no, pero ¿viste que es una plétora de monstruos la que va a salir ahí, man? O sea, por eso que Godzilla va a ir solito, voy a ir, mira, a llegar ahí. King Kong. No sé por qué. No, no creo. No sé qué onda. Porque de los monstruos que salen ahí, yo reconocí a Mothra. Uh-huh. Que general, o sea, a veces pelea contra Godzilla, pero generalmente es bueno. O sea, ver, Mothra es protector de la Tierra. O sea, no de la humanidad, de la Tierra. Entonces, por eso a veces amenaza. Alguien hace algo malo. Alguien hace algo malo y llega ahí a hacer mierda. Uh-huh. Otro es Rodan, que ese es de los monstruos buenos también. ¿Y ese que cómo ayuda? Es un pterodáctilo gigante. Okay. Que ese también ayuda a Godzilla. El que sí vi que de los que son enemigos de Godzilla y son malos es el de tres cabezas, que ese es King Ghidorah. Uh-huh. Entonces, si ¿y me dices... ¿Y de ese mundo no es Gamera? No, esa es otra compañía. No es de la misma manera. Oh. A ver, ¿por qué echa un mito y fueguito y da vuelta? Puro, o sea, buscandíguas. La onda es que si me van a decir que en la primera película donde salen estos monstruos que son como aliados de Godzilla, que son buenos en teoría, y Godzilla se los va a quebrar, a mí me daría cólera, pues. Sí. O sea, chivo que se pelean entre ellos, pero al final, King Ghidorah, que King Ghidorah es paloma, pues ese es que necesite ayuda para derrotarlo, sería chivo. King Ghidorah, la exploradora. Lo que sí, Eleven... ¿Qué sale haciendo? No entendía el papel. De... La chavita. Fíjate que... Esta fumada mía, pero usualmente las películas de Mothra siempre salían unas japonesitas que eran como que tenían conexión telepática. Y que decían así, que como que le invocaban. Interactuaban con la Mara y les decían, miren, Mothra está haciéndote esto por esto. Mothra quiere que sepan tal cosa. ¿Verdad? Entonces, se me hace que ella tal vez va a tener la misma conexión. Tal vez. Oí buenos comentarios de los adelantos que pusieron de Iron Fist. Dicen que las peleas estuvieron buenas. Claro, buenas. ¿Cuántos años de practicar? Como que finalmente. Y para las escenas de peleas, contrataron al mismo fulano que hizo las de Black Panther, de la película. Okay. Que eso ayudó bastante. Dice que hay unas. En un episodio de Iron Fist, de Luke Cage, donde sale la temporada 2, yo no he llegado hasta ese punto. Sale, supuestamente. Sale y que dice que lo poco que hace, lo hace bien. Ya se le quitó lo enojado. Entre menos sale, mejor. Y lo que me entusiasmó más es que va a salir la bicha, la Alice. Que salió en Iron Fist, que era una de las dos hermanas, la hermana heredera del... que se iba a quedar con la compañía. Porque estaban los dos hermanos y el papá. La que se hizo mal al final porque así quería el plot. Así es. La bicha esta, la rubia, que está bonita. Está bien, puta. Va a ser el papel de la Typhoid Mary en Daredevil. Se va a hacer... La pasan a la otra serie y la va a ser villana declarada. Un momento, pero Typhoid Mary no en Iron Fist. No, va a salir en Daredevil. Ah, qué nice. ¿Pero qué artista es la de...? La rubia. ¿Te acordás en Iron Fist la hermana que sí era amiga del Danny Rand? Esa es. La que estaba chulísima, que salía siempre... Sí, pero ustedes que no salía rubia. Sí, salía rubia. Era rubia. ¿Tanto odiaste la serie que ya la bloqueaste? No, porque las cosas... Que es la que al final queda de mala. Sí. Ajá. Sí, era rubia. Es lo que acabas de decir. Es lo que está... Bueno, bienvenido, cómic. Sí. Está diciendo. Ya vamos a comenzar el show. Sí, sí. Estamos en la prepro. Dice ahí de ese fulano que sería curioso que Aquaman llegue a tener una película buena y Fantastic Four nunca. ¿Viste CW Arrow, siguiente temporada? Está preso. Está preso, sí. Yo. Es el final. Es que no hemos tenido el show de cierre de temporadas, pero así termina. Yo solo. Lo descubren que es, de seguro. O sea, especulemos. Supuestamente es un sacrificio. Dicen. Aquí voy y spoilers. Pero es la temporada que terminó hace 4 meses. En el último había una acusación contra Oliver Queen en la temporada que le están acusando de ser Arrow. Uh-huh. Y pasa un montón de ondas. Y al final, para luchar contra los malos, Ellos solitos no pueden. Están, los tienen bien jodidos. Los foradijos. Entonces, Arrow va a hablar, el Oliver Queen va a hablar con la gente del FBI que le está pateando los talones. Talones, y llegan a algún tipo de acuerdo. Entonces, no, el FBI llega a ayudarlos en el momento que más lo necesitaban y derrotan a los malos. Pero hacen un montón de ondas. Y en el último meme, en la última escena dice, ok, ¿cuál es el acuerdo? O sea, que si no tenían ese acuerdo, el FBI se queda sentadito atrás mientras matan a toda la mar. El FBI no sabía. Sí, entonces, ¿qué no es el trabajo de ellos? No. Hubiera sido más fácil llamar al 911 y mire, está pasando algo raro. No, lo que pasa es que le llegan a ayudar y dejan libre a todos los amigos de Oliver. Menos, ¿eh? Que todos son vigilantes y que deberían de darles en la neck. ¿Sabes qué hubieran hecho? Hubieran 911. Hey, hay un afroamericano con una pistola aquí afuera. Cae todo el ejército. Así todo. Y entonces Oliver se entrega. Y declarando públicamente, sí, soy Flecha Verde. Wow. Mira, y se va a la... Yo esta última temporada no la vi, pero sí vi la anterior. Y habían dejado inconcluso el de un vigilante que andaba apareciendo. Uno, uh-huh. Todo. Sí. Que se llama Vigilante. Que se llama Vigilante. Y lo continúan. Aquí. Sí, lo continúan. Lo continúan, se une a los malos. Y más spoilers. A los malos, es parte de los malos. Porque hacen un equipito de malos. Con Prometheus. Y comienzan a chingar a Oliver al punto que el equipo de Oliver lo parten en dos, se pelean. Los instigan tanto que los pelean. Entonces comienzan a quitarle recursos a Oliver. Se va quedando, hasta que al final se queda él solito. Y lo tienen bien jodido. ¿Y entonces? Entonces, este fulano, el vigilante, cuentan quién es, porque no te habían dicho. Es el novio muerto de la nueva Black Canary. Que cuando te la presentaron a la nueva fulana, te dicen de que parte de su desilusión con la fuerza es que ellos estaban en Deep Undercover y el novio, que era parte de la operación, lo matan. Okay. Entonces aquí sale que no, que es el desfigurado. Ah, o sea, pero no es que lo aventaron en un Lazarus Pit o algo así. No. Entonces nada que ver. Yo lo que me acordé cuando dijeron, va, está en prisión. No sé si te acuerdas de qué años atrás, sí, hijo de puta. Estaban hablando, habían rumores de una película que se llamaba Supermax, que sí. Era Flecha Verde en una prisión para supervillanos. Sí. Ese era el concepto. Uh-huh. Y que al final nunca le hicieron. Uh-huh. Entonces, no sé si algo así va a ser, de que fíjate va a estar toda la galería de villanos ahí. En algún lado leí que iban a retomar ideas de un libreto que fue descartado, decían. Mm. Entonces, para esta temporada. No me extrañaría. Se va a hacer un arco ahí de puras sábanas de prisión. Pero me imagino que igual no va a pasar más de unos 3-4 episodios. Ah, ¿por qué? No. Bueno, salió. Y ahí se va a pasar acordando de todo lo que pasó en esos 3-4 episodios. En la isla. El resto de la temporada. Y la prisión es una isla, entonces ahí. Bueno, salió un nuevo tráiler de Young Justice Outsiders, también para el servicio de. Ah, por cierto, estamos hablando un vergo de la DC porque Marvel no tuvo nada ahí. No, Marvel solo presentó Spider-Verse. Dice que tenía un como booth Marvel. Ajá. Para si quería llegar ahí. Que terapia. Terapia por Infinity War. No, Marvel solo tenía Spider-Verse, anunció. Spider-Verse fue lo único. Entre cómics ya dijo que la Spider-Gwen oficialmente se llama Ghost Spider, la Spider-Fantasma. Y ya metieron a... Y se lo ya mejor Spider-Gwen. Como que sí, ya pero salió... Pero la identidad secreta, no sé. Es que no, nunca se llamó así en el cómic. Spider-Girl, creo que es. Era Spider-Woman. Woman, dentro del, porque era un universo paralelo. Pero ese trae mi respeto. Sí. Ya salió Spider-Ham. Ajá. Y Spider-Man Noir. Sí. Y dicen que los dibujan con estilos bien distintos. ¿Y cómo, o sea, es Spider-Ham? Es el cerdito, es un cerdo caricatura. Uh-huh. Tenía esperanza que fuera otro. Bueno, Cloak and Dagger, que lo dijimos, fue la primera noticia de la temporada. Y eso creo que es todo lo que... Deja ver. No. Bueno, hablaron de las 7 temporadas de Star Trek Discovery, que como que va a ser menos dark. Que la primera temporada. ¿Lobo va a salir en Krypton? ¿Segunda temporada? Uh-huh. Salió un tráiler para Good Omens. La adaptación del libro de Terry Pratchett y Neil Gaiman. Que va a ser una miniserie de la BBC. BBC. De la BBC. ¿Qué más? Los premios Eisner. Lo más destacado es que Tom King, el escritor de Batman, recibió el premio a mejor escritor. ¿De Batman? De Batman. No, de todos. La mejor... Vamos a ver las más interesantes. Mejor single issue, mejor cómic individual, fue una historia de Hellboy. Ah, ¿viste que Tom Grant King... Bushnot. ¿Viste que Tom King tuvo que ir a la Comic-Con con guardaespaldas? Sí, por amenaza de muerte a raíz del resultado de la boda Catwoman con Batman. No sé si Mara feliz o triste que no se casó. Spoiler. Mega spoiler. Mejor serie continuada, sorpresivamente, es una de Image, Monstress. Buena. Yo solo he leído los primeros tres. El arte es magnífico. Ah, ¿cómo sabes qué buena es? Y la... Esa es una historia de fantasía. Nuevas, mejor serie, Black Bolt. Este es de los inhumanos. Yo había oído buenas cosas de esa serie, pero nunca me imaginé que estuviera a ese nivel. Le vamos a dar un intento, especialmente porque el personaje principal no habla. Tiene que ser muy diferente de la serie de televisión, seguramente. Ah, sacaron un trailer nuevo de la película de Harry Potter, de la ¿cómo se llama? Ah, de las bestias. Los crímenes de Grindelwald se llama. La película. Es que ese tipo me cae bien, como hizo ese papel. Eddie Redmayne. Newt Scamander era el personaje. Aparentemente está buena. Está chivirico. Sí, mira. Esa siempre la voy a... Está viendo que en Venom, deja ver, sacaron un panel ahí de Sony. Y ya confirmaron que uno de los simbiontes, por lo menos un simbionte y no es Carnage. Uh-huh. Es otro de los hijos de Carnage. Que se llama... Es Riot. Porque tenía, o sea, en la miniserie Lethal Protector, creo que era, sacaron varios simbiontes. Entonces, este era uno de esos. Pero dicen, bueno, no han dicho que no va a salir Carnage. Ajá. De ahí, ¿qué más? Pero ¿cuál es el rumor? No, no. No, que, o sea, que el simbionte, o sea, como sale Venom y hay otro simbionte. Ah. Entonces, que el otro simbionte, el que haya confirmado es Riot. Okay. No Carnage. Lo que leí que ya ha confirmado es que la mancha que tiene en el pechito Venom no es una araña. Porque no, nada va a tener que ver con el hombre araña. Es un rinoceronte, ¿no? No es vaculumpia. No. No, eso no sé. Tal vez de un columpio. No han hablado de Glass. Hey, ah, sí, bueno. Cierto. ¿Y al fin vieron Split? Sí. Sí. Ya lo viste. Sí. ¿Qué tal? Buena. ¿Verdad? Ya se me olvidó. Muy buena. No, sí estaba buena. Sí, estaba buena. Muy buena. Para mí que ese Split es una de las películas que yo no logré ir a ver al cine. Uh-huh. Igual como ahora que no logré ir a ver... Skyscraper. Fíjate que se la quiero ver. O sea, no sé qué. Por no alcancé a ir a ver ni Los Increíbles, ni Jumanji. Ni Jurassic. Ni Mamma Mía. Entonces. Pero Mamma Mía, no te la vas a perder. Igual fue esta. Me arrepiento de no haberlo a ver al cine porque es muy, muy buena película. Fíjate, y también yo salí súper emocionado. Pero, o sea, me gustó la película, pero con los últimos dos minutos, ¡fue puta! Y salí saltando al cine. Pero, ¿y viste que en el trailer? Ah, sí, sale la chica. ¿Sale la bichita? Sí, ajá. Puta, sigue bonita. Sigue lindísima. Pero sí, la película en sí, ya quitándole eso, igual me gustó. Buena. O sea, muy buena, sólida. Pues es muy buena película. ¿Y te viste venir eso de que amarraran? Fíjate que... No, o sea, realmente me agarró sorpresa. Yo porque me habían dado el spoiler, pero... A mí porque Tico Man me dio el spoiler. Pues sí. No quería decir mesa, quién va. Ajá, pero a mí también pues me lo sí, spoilearon. ¿Por qué no la fueron a ver? Igual, ya sé. Estuvo buena. Pero estuvo buena y... Pero... En esta... ¿Pero por qué lo tienen preso a él? O sea, ¿qué habrá hecho? Yo es que no es como si preso, ¿ves? Es como lo tienen como en un lado manicomio. Es que no sé ni siquiera si es secuencia de sueño o del loco, del Split o King. No sé, o sea, realmente ahorita... Me imagino que ojalá que se vea que lo agarran. Sí, sí. O sea, que no vaya a ser que... Ah, vale verga, no sabemos qué ha pasado, pero aquí están los tres ya aquí capturados. Ay, que te cuentan qué pasó. No, sino que se vea que ponerle por agarrar al otro hijo puta, ni modo, lo agarraron a él también. Ajá. Bueno, la película de origen del Joker, hoy con dijeron Joaquín que Phoenix. Robert De Niro va a salir en la película, están negociando con él. Yeah. Para que sea el papá de ellos. Fíjate que fue la impresión que me dio. Don la explicación Guaso. Que dicen es como que va a ser un presentador de televisión de un late show en los 80s, que posiblemente donde el personaje original del Joker va a ser su premier debut como comediante y lo van a hacer pedazos. Mm. Y de ahí va a venir el parte del trauma. Ah, o sea, no va a ser un mega papel así pivotal. Parece que no, fíjate. Hubo un panel de Transformers, bueno, de Bumblebee. No sé si te acuerdas, no sé si viste el trailer donde salía un avión, un jet. Solo que la foto, decía, es Starscream, oh my god, así. Pero al parecer no. Cambiaron el nombre. Es Blitzkrieg, que es un triple changer en los cómics originales. Uh-huh. Pero con los colores de... Y uno es femenino, me acuerdo, lo dijeron, y otro es masculino. Es que ahí serían tres, porque sería este Blitzkrieg, de ahí otros dos carros, que son también triple changers. Cabal, uno femenino y otro masculino. Okay. Y supuestamente va a salir Cybertron en algún momento, aunque sea como flashback. Y Optimus también va a salir ahí. Optimus Prime. I am Optimus Prime and I... No sé qué putas. Will follow me. ¡A la mierda! También panel del Depredador y se dieron ahí... Sacaron bastante noticias, ¿cierto? El Depredador. Que va a haber un Depredador mujer. Ah, eso no. Es como que el gancho, que uno de los... Y afroamericano. Vale, porque tenemos. Yo creo que ya estamos. Cerramos. No, ya no tengo más a decir, ¿no? Sí, tenemos más un puro. Bueno, tenemos nada más para cerrar este fabuloso episodio que leer un correo de nuestro amigo Israel, que nos dice acá: Hola, geekos, reciban un saludo desde México. Mi correo es una descarga de frustración debido a los últimos sucesos de la industria del cine geeko. Primero, los enumero rápido. Uno, Scarlett Johansson dejó un papel debido a presiones, ya que era sobre un protagonista transexual. Dos, crítica al actor La Roca por interpretar a un personaje con discapacidad. Y tres, despiden a James Gunn por chistes que realizó hace mucho tiempo sobre temas como la pedofilia. Esto me parece, ahí hablando de las tres cosas, esto me parece una salvaje hipocresía. Primero, creo que la esencia del actor es lograr convertirse en alguien que no es. Todos los ganadores del premio Oscar lograron esa difícil tarea y por lo cual fueron reconocidos. Creo que limitar los papeles es muy lamentable. Un actor transexual tiene el mismo derecho de protagonizar una madre o un padre o cualquier otro personaje, siempre y cuando lo gane demostrando que tiene el talento. ¿Qué va a pasar cuando venga el reboot de Marvel? ¿Van a buscar un actor que sea científico alcohólico para el nuevo Iron Man? Es ridículo. O a La Roca también lo criticaron por interpretar a un personaje que tiene una discapacidad. Pero lo que no piensan esos luchadores sociales es que quien pone el dinero para la película es La Roca y busca recuperar su dinero. Un actor desconocido no va a generar esas ganancias que anda buscando. Incluso con todo y que La Roca protagonizó su película, no logró una gran taquilla. Lo cual me lleva a que todos estos luchadores sociales no tomen ningún riesgo y por eso opinen libremente. Pero si fuera en su responsabilidad, estoy seguro que buscarían a un actor de renombre para ganar dinero. Y... por último, lo de James Gunn me parece una hipocresía de Disney, ya que en la historia de Disney existen muchos episodios en los que los personajes animados hicieron chistes racistas. ¿Qué acaso también van a quitar a Mickey Mouse por esos chistes? Es una estupidez. Los chistes que puso James Gunn fueron en otras circunstancias. Hace poco criticaron a los Simpsons por Apu, y en la serie Lisa comenta que algo que hace tiempo fue aplaudido y premiado ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué va a pasar en unos años? ¿Nos van a castigar por comentarios que hicimos hace 30 años? Incluso si escuchamos su podcast hace años, también hicieron bromas que eran de la época. ¿Qué por eso los van a perseguir? Claro que no, es una estupidez, pero es lamentable que ahora tenga más valor la mentira que la verdad. Y eso lo digo, pues, porque dar una respuesta políticamente correcta es una mentira, es aplaudida y la verdad es castigada. Espero que este lamentable momento de moderna inquisición que vivimos pase pronto. Disculpen el correo tan largo, pero de verdad que me daba vuelta la cabeza con todo esto. Que estén muy bien y salud. Así que bueno, muchas gracias a Israel. Bueno, y solo para decirle a Israel que tampoco tome como que va para atrás todo. Ya hace que 50, 60 años era aceptable meterse a la casa de un afroamericano, sacarlo del pelo y colgarlo del palo más alto. Pues, o sea, que había racismo más violento y latente. Creo que nunca fue bien eso, bien visto. Mira, que pasaba, sí, pero... Mira cuántos visto, arrestaron por eso. Hay bastantes ahí que están todavía felices. Pero, o sea, eso pasaba. Pues, sí. Y las leyes también apoyaban ese tipo de segregación. Pues, y hoy ya no se ve como bueno. Uh-huh. Entonces eso es un avance. Igual, ¿verdad? Muchos chistes y cosas que hacemos, después van a decir, mira, estos vamos como eran, ¿verdad? Uh-huh. Igual, ¿verdad? El ambiente que crecimos y todo eso, pero va avanzando la cosa, pues. Miren, al final del día, hay una cosa que se llama virtue signaling, ¿verdad? Y creo yo que las empresas cada vez quieren hacer eso es como dar señales de que tienen esas virtudes, aunque posiblemente, como dice, puede ser hipocresía o no. Y que sea al final del día, financieramente. Ajá. Al final del día son estrategias que ellos deben lograr, que cada quien anda viendo cómo vende su producto de la mejor manera posible y quizás eso y no mira, es compatible. Algo que sí me sorprendió es eso de que decía de que lo criticaron por hacer al The Rock, por hacer un papel de alguien sin empatía. Sí. Porque hasta es primera vez que oigo eso. O sea, he oído que la película que la película es mierda porque es mierda. o que puede que más menos. Pero será, fíjate, ya hemos visto que de repente se enojan porque escogen a un actor americano cuando el papel era de un asiático, digamos. Es que la mala protesta por todo. Un whitewashing, ¿verdad? Sí, yo siento que la mala. La película que sacaron a la Johansson, que al principio ya dijo: no, yo estoy dispuesto a hacer el papel y lo voy a hacer bien. No veo por qué la crítica. Una semana después le llovió tanto que ella mismo dijo: ahí saben, ya lo recapacité, tienen razón, mejor yo me retiro por las buenas, ya no lo voy a hacer. Mm-hmm. Pero ¿qué pasó? Se quedó la productora de la película sin una estrella que iba a jalar gente a ver una película, un drama que tal vez no iba a ser tan interesante. Yeah. Entonces, lo más posible es que la película ya no la hagan simplemente. Era una película donde iban a mostrar los sacrificios y esfuerzos de una persona transgénero para lograr sus ambiciones, sueños, que no sé qué. Es un balance bien difícil de lograr. Es lamentable, pero ese es el momento en el que estamos viviendo. ¿Eso es porque la productora no quiere tomar el riesgo? Porque financieramente le va a ir. O sea, siente que le va a ir mal sin una estrella reconocible. Ajá. Porque podrían simplemente, bueno, hagamos la película y contratemos a este actor. En forma independiente. Y que salga buena. O sea, correcto. No puedes ir mal del nivel de calidad de la película, pero tantas películas independientes que simplemente tal vez saquen tal vez los costos. Sí. En lo mejor de los casos. Y no es la fuente de ingresos que esperaban tener. Bueno. Estamos. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, Le Compadre Guicua y Chovengo Store, que les recuerda que estará en la Comic Con de Ecuador el 10, 11 y 12 de agosto. Así que vayan a visitarlo. Si usted que nos escucha o que nos ve quiere ser también un productor ejecutivo, visite comicgeekos.com y aprieta el botoncito de donaciones. Apúntase un solo para unos 10 episodios con $10. ¿Y qué más? Quiero ver. ¿Cómo? ¿Portada? ¿No? Sí, tenemos una portada. Así que muchísimas gracias a Vic Corinthian por la portada de este episodio. Mara, pásenla súper bonito, mándenos un correo, denos like en YouTube, ¿verdad? También suscríbase a nuestro canal, visítenos en el Telegram y nosotros nos despedimos. Y mándenos un telegrama también. Sí. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Hemos regresado, señores y señores, porque Julius quiere compartir con nosotros un chiste malo. Pierde amigos. Adelante, don Julius. ¿Qué contesta a Peter Parker cuando le preguntan qué hace para ganarse la vida? Él es un web designer. Oh, no. No era fotógrafo. No. ¡Salud!